4. No. Comenzamos de nuevo la grabación de la reunión de Latinoamérica del 4 de junio de 2012, el día del cumpleaños de mi hija. Perdón por eso. Ok, hay una pauta, ya la dejé en la descripción de la sala. Recuerdo que la pauta está abierta para todos. Pueden también colocar más ítems, sí, si es que lo desean. Y yo lo que tengo que decir es bien corto, así que si alguien, no sé si Javier puede tomar los puntos o moderar la sala, o alguien se ofrece, yo tengo un par de anuncios solamente, y si pueden darme una mano, bueno, entonces envíenme por ahí un mensaje. Pero yo solamente voy a comenzar con anuncios cortos y simples. User joined your channel. Tenemos, a ver, déjenme ver las notas. Ok, Arturo de México no ha llegado, pero está iniciando User in el your channel timed capítulo out. de Quintana Roo y Daniel nos ha contactado, así que están conversando con Carsten directamente. Honduras, no sé si Javier puede contar algo luego, pero Julio ya se ha contactado y están iniciando el capítulo en Honduras. República Dominicana ya completó el formulario, está iniciando el capítulo Align. Y eso es respecto a chapters. Lo último que tengo que decir en anuncios es que debido a los problemas en las últimas semanas con TeamSpeak User entered your channel. y los hacks que han habido, se va a cambiar de servidor. Creo que ese email ya debería haber llegado. A mí no me ha llegado, pero creo que ya debería haber salido y se va a anunciar en la próxima reunión. Ese es el último anuncio. El meeting del día miércoles 6 de junio, quiere decir pasado mañana. No sé si alguien tiene algo que decir. User joined your channel. Buenas noches. Sí, Nelson. Bueno, con varios de los puntos que he tocado, tengo preguntas User y in your channel algunas, timed out. pues básicamente preguntas por ahora, pero me imagino que ya con el desarrollo de los puntos, y sí, por supuesto, si necesitas alguna ayuda, de momento estoy por aquí, ¿verdad? Cualquier tema estoy conectado con todo, con Trilo, con los Google User in Docs, your etcétera. channel timed out. Okay. User joined your channel. Perdón, estaba desactivando los sonidos. User joined your channel. Y me continúan. Javier, ¿tienes algo tú de Costa Rica o de Honduras? ¿De Julio sabes algo? Bueno, básicamente comienzo sí por Julio, los amigos invitados. De momento, el tema de contacto de una reunión opcional que le estaba planteando a Honduras a Julio y a otro amigo que escapa ahorita el nombre. Por ahí lo tengo la información, que me disculpen. Este es el tema de que no llegaron. No se pudo dar la reunión que le estoy proponiendo a Honduras para hacer un trabajo aquí en TeamSpeak de comunicación, actualización, soporte, cualquier cosa, ¿no? En dos envíos de información de mi parte no ha habido contestación todavía, Julio, pero debo decir que esa es un poco la situación porque el horario con Julio, la relevancia de coordinación o de contacto ha sido así. Es un poco complicado, ¿no? Entonces, sé qué están haciendo, sé que están trabajando, sé que Julio se mueve. Cuando ya él llega, me sorprende y nos sorprende a todos que está con gente, que está haciendo esto. Es como de un solo reporte, un solo impacto, ¿no? Entonces, le doy un chancecito y sigo cada semana mandándole vía Facebook y vía correo cualquier tipo de actualización o enlaces que sean necesarios, ¿verdad? Del grupo. Así que siento que está actualizado Julio, por lo menos en cuanto a información. Y ahí esperar un poco, darle un tiempito a Julio que responda y tal vez oyendo la grabación igual le mando los links después de la grabación. Que hagamos contacto apenas pueda Julio y cualquiera User del joined your grupo de channel. Honduras, ahí estamos en Facebook, estamos instalados, User tenemos joined your correo, channel. todo está User listo. joined your channel. En cuanto a Costa Rica, poco que decir, en realidad esta semana fue más planificación y preparación de una actividad que estaríamos dentro de una semana o dos a presentarla en un lugar que se llama Grecia, Grecia de Costa Rica. Y sería una presentación User con in your channel proyección timed out. en un User salón joined your de tipo channel. comunal, en un User salón de disconnected una from your zona channel. importante, de una ciudad interesante, ¿no? Donde pueden entrar unas 200 personas, User según lo joined que your estoy channel. planeando con Mario. Lamentablemente no pudo Mario estar este domingo, esperamos el contacto entre semanas. Y sin embargo, ya está pedido el lugar con la última información que User in your tengo. Ya channel started tenemos una recording. logística de publicidad, lo que vamos a meter, la forma de contactos, enviar correos, etcétera. Y estrenando nuestra paginita nueva, ¿verdad? Como ya puesto fin de semana, gracias al esfuerzo de Nelson y otras Bye. gentes que nos han ayudado. En particular, eso sería con respecto a lo que estoy, es más que nada como proyecto del equipo de investigación. Seguimos adelante con algunos temas de desarrollo económico, otras áreas en general. Básicamente lo que estamos haciendo para este próximo fin de semana, que estamos los domingos, 8 de la noche, acá en TeamSpeak, sala Costa User Rica de joined your Latinoamérica. channel. Sí, básicamente sería eso, creo, de User momento ahora. disconnected from your channel. Ok, perdón por la demora. ¿Alguien sabe cómo desactivar? ¿Por qué le pongo desactivar los Ay. sonidos y me sigue apareciendo todavía en el user? Yo todavía no tengo bien configurado este TeamSpeak. Memo. Bueno, el micrófono está abierto si alguien quiere hablar. O cualquier consulta respecto a lo que dije de. ¿Se escucha? Sí, Sí, te escuchamos. ok, perdón, perdón. Entonces, estaba mencionando, reitero, lo de Quintana Roo, México, Honduras. Eso me refería, Javier. Y República Dominicana, que viene en camino con Alain. Ese es el nombre de la persona que está organizando ya. Y bueno, lo último de TS3 es todo lo que tenía que decir, que se cambia de servidor, se va a usar otro servidor, desaparecen los moderadores, desaparece los server admin y todas esas cosas. Va a ser un poco más cerrado hasta donde tengo entendido. Y es todo lo que tengo que decir. Pero en la pauta viene una propuesta de Argentina. User joined your channel. Una pregunta un poco más cerrado, como preguntas por el TS3, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto. Hasta donde yo tengo entendido, no sé si Jorge puede echarme una mano ahí, porque los server admin perdieron el trabajo. User joined your channel. Las salas van a ser permanentes y por capítulo. Y son cerradas. Así que son los coordinadores las personas encargadas de manejarlo. A eso me refiero, que puede ser un poco más cerrado, pero tal vez no sea la palabra más adecuada. Desaparece la sala de Latinoamérica, de Norteamérica o algo así. Por lo menos donde vi en las propuestas. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Hola, Claudio. ¿Qué tal? Buenas noches. Por lo que veo, bueno, es un poco lo que habías adelantado la reunión pasada, Nelson, que estaba la posibilidad de que se User left cerraran las algunas salas, o sea que solamente se podía ingresar con clave. No, pero eso yo me refería a la de Latinoamérica, que dije que nunca iba a cerrar. Aquí, en este caso, de lo que yo veo de la sala de lo que va a haber en el nuevo servidor, con el tema de los hacks y las interrupciones. Lo que se va a cerrar son las salas de los capítulos, es decir, Argentina tiene una sala permanente y ahí trabajan para conversaciones importantes Argentina. No se hacen necesarias las reuniones ni norteamericanas ni latinoamericanas, a pesar que siempre están las salas temporales y ahí podemos ver cómo vamos a seguir trabajando. Pero reitero, hasta donde yo vi, estoy esperando desde el día sábado que anuncien que va a cambiar el servidor. Recuerden que estábamos en una reunión 2 semanas, dos reuniones atrás, cuando nos hackearon y nos cerraron a todos. Y bueno, la encriptación o la forma en que va a trabajar el otro TS3 no la conozco en profundidad aún. Desde el sábado que se anunció que iba a llegar un email, pero no pasó nada. User in your channel timed out. ¿Quién anuncia? En este caso, me parece que Miguel está encargado de eso, Dar. Ah, o sea, es la decisión de una persona. Sí, y bueno, el consenso que haya hecho ahí, no sé, vos, Peter y Joseph, Jen, la gente que está en el tema de las server admins y todas esas cosas que perdieron el trabajo, como dije. User entered your channel. Sí, quería preguntarte exacto porque en el tema del TeamSpeak, bueno, es un poco lo que teníamos antes, ¿verdad, Nelson? ¿Te acuerdas que teníamos salas? Yo inicié con la sala de Costa Rica y teníamos un panel, ¿verdad?, un descriptor de sala con logos y enlaces. Era bastante simpático porque cuando invitábamos a alguien veníamos a la sala, pero eran salas abiertas. No teníamos candado ni nada, sino que si ya era necesario por alguna cuestión, hablo más de un año y medio, ¿no? Si era una cuestión de organización de equipo de trabajo particular que no se requería poco tiempo, no se tenía poco tiempo, pues poníamos un candado, que era el primero que yo comencé a hacer por acá. Es simpático porque se ven mucho más grupos de acción, ¿ves? Pero si la pregunta surge en sentido de que me gustaría que quede la sala latina porque se mantiene la reunión latina, ¿no? Va en esa dirección la pregunta. Bueno, ahí no lo sé. Por lo menos yo creo que podemos seguir en las salas temporales. Como dije, no hay salas de Norteamérica, ni de Europa, ni de Norteamérica, perdón por repetir, por Asia o por África, sino que van directamente a los capítulos. Y los capítulos son los que mantienen reuniones solamente para fines específicos y conversaciones serias respecto a las que se está trabajando en el movimiento Segues. Ahora, yo también veo necesaria la instancia de que nos reunamos, pero no sé cómo va a funcionar eso, así que podemos esperar, yo creo, a que se anuncie. De partida, lo primero que tenía que haber dicho como anuncio, lo más importante es que en el meeting internacional del día miércoles deberíamos estar todos para ver también cómo va a quedar eso. Ah, perfecto, por eso ya sería un tema de considerarlo nosotros, un poco lo que plantea Eric, que ya comprendo o por lo menos voy leyendo Eric en la dirección. Sí, por supuesto, será una consideración, ¿verdad? De cómo usemos el servidor. El servidor va a seguir. Una de las preguntas, aprovecho, Nelson, la había hecho con Jorge, pero igual no teníamos esos datos. ¿Hay que pagar por el servidor acá en TeamSpeak? ¿Es un servicio User joined your pagado? channel. Esa es la pregunta que me surge de entrada. Bueno, yo tenía entendido hace 2 años que era una donación, ahora no sé cómo está funcionando, pero si tú vas a la página de TeamSpeak, sí, el TeamSpeak es un servidor de pago, es pagado. Ahora no sé si Jorge está por ahí. Sí, bueno, no, Sí, aquí Jorge. estoy. Sí, disculpa, Jorge, no, yo le había preguntado a Jorge, no, mira, estoy igual. No sé si tiene nueva información, Jorge, para no pasarte una pregunta ya hecha, ¿no? Ah, perfecto. No, yo solamente quería preguntarle a Jorge si tenía más información porque yo escuché que iba a llegar un email y no sé si tú, Jorge, has recibido ya esa información. No, todavía no. El acuerdo es que va a haber salas, no por capítulos, sino por naciones. Es decir, una sala permanente del capítulo de Chile, una sala permanente del capítulo de Argentina. Esas salas hay que solicitarlas a través de una aplicación y se le otorgan a cada capítulo nacional. Esa es la única sala que puede ser permanente. Dentro de esa sala se pueden crear subsalas para los capítulos, digamos, de ciudades o de universidades o de equipos o lo que sea. Y esas salas que se crean dentro de cada sala de capítulo deben ser temporales. Así que termina la reunión y se eliminan. Lo que pasa es que la diferencia con lo anterior es que las salas deben ser solicitadas. De esa manera, solo las salas, digamos, que van a ser usadas van a reflejarse en el TeamSpeak. De lo contrario, pues si hacemos una sala de Lituania y los de Lituania no se reúnen nunca en TeamSpeak, pues va a agrandar la lista y nada más, ¿no? Eso es, hasta donde tengo entendido, todas las salas van a ser se entregan con password, pero depende de los coordinadores de cada sala, que serán quienes administren su sala, decidirán si van a abrir, a quitar el password, a cambiarlo o hacer lo que sea con eso. Así que esa es toda la información que tengo. Hay una situación de hardware que es lo que ha impedido hasta, o por lo menos hasta el sábado pasado, que se hiciera el cambio. Pero están trabajando en eso y unos días antes de que se haga el cambio se va a anunciar por email. Esa es toda la información que tengo. Creo que esa es toda. Ok, yo tengo una consulta. ¿Sabes si este servidor va a permanecer o no va a permanecer? No, entiendo que este se tumba, o sea, no funciona más. Ok, ¿alguien más? Pues nada, manifestar mi total desacuerdo frente a una decisión que debiera haberse colocado como una propuesta y no como una decisión. Pero pues estamos en lo mismo, ¿no? Ahí vamos. Eric, fue una decisión de consenso racional, si es lo que te interesa saber. La... ¿Perdón? ¿El consenso racional entre quién? ¿Entre Nelson, Jorge, Dari y qué? ¿Y Pichirilo? Por favor. Bueno, Pero, yo, o a ver. sea, pero un momento, es que, o sea, ya empezamos a atacar personas, o sea, No ¿cuál estoy, no es estoy la idea de atacando, yo no, atacar? no estoy atacando a nadie, estoy dando un criterio alrededor de algo que está hablando. Si a ti no te gusta y entonces para escudarlo y desmeritarlo vas a colocarlo como un ataque personal, eso es otra cosa. Mire, una cosa simple, el problema que yo veo acá y que veo desde hace rato con respecto a TeamSpeak es, y con las herramientas en general es este. Una cosa es ser administrador de una herramienta y otra es ser administrador de un movimiento. Yo creo que eso se está confundiendo. O sea, la cosa es administrar las herramientas que son necesarias y tienen que haber personas detrás. Pero eso no significa que estas personas pues sean quienes administren el movimiento. Entonces, pues partamos de ahí. Completamente de acuerdo. Jorge, dame un segundo. Yo No, estoy pero de es que ya acuerdo. va. Es que lo que pasa es que si, Eric tergiversa todo. No estoy tergiversando nada, Jorge. Tú estás tergiversándolo y lo Simplemente estás el hecho, colocando en un perdón, plano yo te personal dejé y yo estoy conversar, hablando del Eric. movimiento. Eric, Muchacho, vamos por favor. a respetar la palabra de cada quien. Tú simplemente no estuviste en esa reunión y entonces tú consideras que la decisión de cualquier otra persona donde tú no hayas estado es somos Pichirilo y dos más. Y no me parece justo, no me parece equitativo, no me parece lógico, no me parece inteligente pensar de esa manera. Hay unas personas preocupadas por la herramienta que nos reunimos para tomar decisiones. Ahora, tú eres el que más se ha quejado de los famosos super administradores y super porque dice una S que significa server administrator, no super. Tú te has dedicado a criticar a los que trabajamos en el TeamSpeak. En este momento, en el cambio, tú deberías estar muy contento, porque la sala va a pertenecer al capítulo de Colombia y el capítulo de Colombia hará lo que quiera dentro de su sala. No sé qué, de qué te quejas. No, pero en cierta forma también tiene razón, Eric. Ten cuidado. Y no quiero que inicien discusión, por favor, hay unas propuestas más abajo, más que críticas. Así que el tema me parece muy buena la frase de cuidar, de diferenciar en la administración de herramientas con el mal uso de esas posiciones. Eso es lo que también se pretende evitar porque podrían caer otras personas más adelante en, no sé, por una S roja y moderadores globales, todo eso desaparece. Y más allá de quién o no quién esté colgando, no es mi intención porque el mismo Peter también lo ha solicitado, su propuesta es mucho más cerrada. Inclusive él no quiere salas, no quiere salas, perdone, temporales o salas que puedan crear los usuarios. Me parece que ahí podría ser un poquito más peligroso que ni siquiera se pudiera conversar un rato como Latinoamérica. Pero de todas maneras, ahí están el consenso de 15 o 16 server admins. Y bueno, es lo que va quedando. Yo reitero, ese email, si no ha salido es porque también está recibiendo, está esperando más feedback. Porque sigue también como propuesta. Ahora, no puede ser una propuesta armamos otro server para el TeamSpeak y así no nos hackean. No, eso no se puede hacer como propuesta. Lamentablemente hay que montarlo. Es un acto técnico y eso ya se hizo. Ahora, la estructura y todo eso está un draft que es consenso racional y eso se puede. Me imagino que se va a dar de aquí a mañana y a lo más. Por eso reitero, estar en la reunión del meeting del día miércoles que viene. Sería lo ideal para también apoyar. Y Eric, tú has estado ahí, así que también te podría dar una mano, inclusive. La reunión que se hizo para el server admin fue el miércoles pasado, contestando una pregunta que apareció en el chat. La reunión que se hizo para ¿qué hacemos con esto de que se está hackeando y bla, bla, bla, bla? Bueno, eso se hizo el miércoles pasado. Y yo soy testigo de ello porque a mí me dijeron, envía este email a los server admin. Y yo coloqué algo que ni siquiera sabía y lo envié por email. Y por eso que también estaba ahí Jorge Reiseling y bla, bla, bla. Quería dar la opinión con respecto a la nueva reestructuración de TeamSpeak. Si es así como va a pasar, yo no veo ningún problema. Me parece bien, ¿no? Que el nuevo diseño, pues, forza, vamos a ponerlo así, ¿no?, a las personas que usen esta herramienta de comunicación solamente para casos específicos, pues, y se evita, pues, la garzonería que había antes, como que uno estuviera en el barrio, el amigo, y se para en la esquina y hablan y hablan y se abusa, pues, ¿no?, la cuestión, ¿no? La gente va a tener acceso a través del coordinador regional o capital, ¿no? Viene la clave y va el grupo que tiene que trabajar en su trabajo, en su cuestión, lo que sea, y hablan ahí, y después cuando salgan, pues se borra la sala y está bien, pues la herramienta siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que va a estar más limitada, pues, ¿no? Y es bueno en cierta forma porque así la gente evita tomar demasiado tiempo en esto, ¿no?, y dedicarse más a sus capítulos en cuestiones físicas que debería estar haciendo, ¿no? Es mi opinión personal. Bueno, una de las razones esa, es que se ha estado diciendo siempre, pero un poco han comprendido, es hey, hay que ir a la calle, tenemos un montón de gente a la que tenemos que llegar, así que más que reuniones para intercambiar ideas y cosas por el estilo, que también puede ser muy útil y no hay que dejar nunca de lado, según mi punto de vista, hay que estar rápidamente en la calle, no descuidar One Plan Project, no descuidar otros proyectos que pueden ser más fáciles de aplicar a nivel local. A eso yo creo que está apuntando la dirección del movimiento, pero también espero estar ahí el miércoles. Hola, ¿me escuchan? Sí. Dale. Bueno, no, quería decir como para aportar a esto del TeamSpeak y no sé, ir cerrando con una propuesta. A mí no me parece problemático cómo se está manejando ahora las cuestiones de Latinoamérica. Según como lo sé, se arman canales ad hoc, por decir de una manera, ¿sí?, para reuniones específicas cuando suceden, salvo ahora que veo un canal de Colombia y Brasil. Pero yo creo que últimamente está funcionando bien el canal de Latinoamérica, ya que la idea es que se haga mediante pedido estos futuros canales para los países. Se podría hacer como Latinoamérica, pedir como Latinoamérica un canal, y bueno, y nosotros desde las reuniones latinoamericanas o los coordinadores o la gente que esté más abocada al TeamSpeak, que se sepa que tienen que participan en TeamSpeak, que pueden estar acá como para armar canales, etcétera, se pide como Latinoamérica y bueno, y lo manejamos desde el capítulo Latinoamérica. Eso es coherente. ¿Qué tal? Perdón que había llegado tarde. Pero por lo que veo, volvemos a la propuesta inicial que teníamos, la que hace 2 años y medio, es decir, ¿cómo puede ser que cada capítulo no tenga su canal para crear sus subcanales? Y bueno, se pidió que no, que fueran, digamos, canales volátiles, que al salir se iban, y así es como estamos hasta ahora. O sea, evidentemente volvimos a la idea inicial, que realmente resulta bastante coherente, nunca se entendió bien por qué no, con lo cual me parece que es un avance. Sí me llama la atención, y todavía no entiendo bien el mecanismo a partir del cual, por ejemplo, para dar nuestro ejemplo, Argentina tendría su canal, y si entendí bien de lo que escuché, tendría sí o sí una contraseña, y si no viene el coordinador, de alguna manera decir, ok, vamos a tener una reunión y crearle canales a los demás y permitir entrar, entonces no se podría utilizar el canal para tener una reunión, por ejemplo, del equipo web de Argentina. Sí, alguien me saque esa duda, por favor. Ok, Javier, el canal se entrega con un password. Y el capítulo decide qué hacer con ese password, si lo mantiene, si lo cambia, si lo quita, es optativo de cada capítulo. Bien, perfecto. O sea que en realidad la mecánica de operación no funcionaría, no cambiaría demasiado, más que el canal se le entrega sí y solo si lo solicita un coordinador. ¿Sería así? Exactamente. Y todos los subcanales de ese canal deben ser temporales. Bien, supongamos que yo cedo channel admin a alguien y queda un canal ahí. ¿Hay algún mecanismo en el cual, no sé, nos quitan el canal o algo por el estilo? No, debe haber un encargado del TeamSpeak que esté pendiente de borrar si es que algún canal se queda Pero si se crea un canal temporal, cuando sale la última persona se borra automáticamente, no es necesario. Está bien, está bien. Bueno, digamos, o sea, serían unas reglas de buena convivencia dentro del TeamSpeak. Con lo cual, bueno, no sería tanto problema a partir de ahora la creación de canales para capítulos que sí existan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no tener las reuniones del jueguito que estaban dando vueltas por ahí abajo. Sí, entiendo bien. Exactamente. Por ejemplo, en el servidor actual hay un canal en la zona de usuarios que se mantiene artificialmente activo permanentemente, y debería ser, todos los canales en la parte de usuarios debería ser temporales, y hay gente que abusa de eso y la idea es evitar ese abuso. Bien, perfecto. Entonces, bueno, yo me parece que lo que está remarcando Eric de alguna manera, y que me parece que está en alguno de los puntos de la reunión, es un mecanismo bastante más profundo en este sentido, que es lo que estamos diciendo es que se tomó la decisión a partir del consenso racional y que, bueno, se hizo a partir del consenso racional de los administradores de TeamSpeak, cosa que tiene sentido. Entonces, bien, si las reuniones se toman a partir del consenso racional y se toman decisiones que supuestamente son adecuadas para todos nosotros, el que esté hecha a consenso racional implica que si se encuentra alguna falla dentro de la lógica del sistema y demás, se puede proponer un cambio superador y, bueno, eventualmente modificarlo por algo que resulte más útil. ¿Esto, estamos de acuerdo? Muy, muy de acuerdo. Y te pido, por favor, Javier, que estés el miércoles. Sí, sí, sí. A ver si recuerdo lo de las reuniones, que estoy desaparecido y no llegan los recordatorios. Entonces, en esa medida lo que termina diciendo es, habría que establecer ese mecanismo a través del cual, los demás nos enteramos de esos cambios y tenemos algún mecanismo para llegar a la gente que está administrando las herramientas, y bueno, que sea un camino abierto y, bueno, dispuesto a modificar las cosas que no están funcionando bien, que es la base del progreso real. Entonces, ahí es donde veo que llega la crítica tanto a nuestra coordinación latinoamericana como a la internacional. Aparentemente, los canales de comunicación hacen que no lleguen la información de los cambios a tiempo, o que uno no sepa, de alguna manera, dónde enviar la información para poder participar de ese consenso racional, o lo sumo con feedback, ¿no? Y me parece que ahí es donde viene el punto central de a lo que quiere llegar Eric. Bueno, sí, eso, permítame un segundo, Nelson, para complementar. Sí, eso por un lado, y por el otro precisamente, que una vez más, o sea, el problema no es que hay iniciativas y que la iniciativa es buena, entonces no importa y no importa cómo se hizo, y el cómo se hizo sí es importante en la medida en la que, pues, si nosotros estamos promoviendo una forma y, digamos, unos nuevos valores o unos valores para buscar un cambio de paradigma, debemos actuar en consecuencia. Entonces no fue que tales dijeron que se iba a hacer así, vas a por más bien que esté, porque yo también estoy de acuerdo en que regresar a la forma primaria en cómo se organizaban los canales en TeamSpeak está bien, aunque pues no estoy de acuerdo con el uso de las claves, porque la gente que llega anteriormente a TeamSpeak no sabe pues cómo acceder a sus canales y automáticamente queda excluida. Yo sugiero que los canales, claro, se creen para cada país, pues porque nosotros estamos organizados de esa manera, pero pues que no tengan clave. Y no tienen clave, ¿por qué? Porque si llega gente nueva, como está pasando en Colombia, que todo el tiempo está entrando gente nueva, pues esas personas pues no van a poder, digamos, encontrarse con otras personas, digamos, en el capítulo creado, en el canal creado, pues porque tiene una clave. Mucha gente, por ejemplo, entra a TeamSpeak y participa y se entera, no sé, se enteró por otros lados y no tiene mucha de la información, pero entra y participa. Y otros que están acá más constantemente, como incluso la gente de España, pues son algunos de los que ayudan a orientar por lo menos a la gente de habla hispana. Entonces, sí, la cuestión no es cuestionar que las cosas están mal hechas, ¿sí? El punto es cómo se hace y las formas y caminos que se buscan. Por eso nuevamente coloco a discusión y a consideración el no confundir el administrar una herramienta o herramientas o sitios web con administrar el movimiento. Y con esto quiero cerrar diciendo que los coordinadores, lo que se llama coordinadores, que para mí serían más bien como comunicadores, deben ser personas pues deben ser servidores públicos, y cuando me refiero a servidores públicos me refiero a personas que están al servicio de los demás y no todo lo contrario, que es lo que pasa, pues que es, oiga, por favor deme, oiga, por favor permítame, sino es todo lo contrario, porque yo creo que una persona que está haciendo las veces de comunicador en cualquiera de las instancias del MZ, pues es una persona que tiene más responsabilidad que los demás y que debe dar ejemplo. Entonces, por ahí yo creo que se debe comenzar. Genial. Y de hecho, Eric, yo creo que pasa, yo creo que la sala de Colombia va a estar abierta, ¿no? Eso lo vas a ver tú. ¿Puedo? Sí, claro. Sí, porque, digamos, el planteo de Eric viene desde el punto de vista, de alguna manera, moral, ¿no? Es decir, nosotros promovemos un sistema de valores y deberíamos regirnos a través del mismo para que la gente de afuera vea que predicamos con la acción y con la palabra, lo cual tiene sentido. Sí, intentar, no va por ahí. Digamos, yo apunto prácticamente lo mismo, pero desde un punto de vista práctico, ¿no? Funcional a lo que nosotros necesitamos. Entonces, digamos, si se le entrega a un coordinador, ¿no? Por ejemplo, el canal de Colombia, por ejemplo, es necesario que alguien se manifieste como coordinador, como para, de alguna manera, tener una certeza o por lo menos una seguridad mayor de que el capítulo es un capítulo oficial y hay gente en el canal del movimiento que está hablando de cosas relativas al movimiento. Además, ya hace meses, casi un año, determinamos que el que es coordinador de un capítulo tiene la facultad de nominar otros coordinadores de su capítulo si es que así lo quiere. Entonces, este sistema de entregar canales con la contraseña, con la posibilidad del propio coordinador de quitarle la contraseña y que, bueno, el capítulo mantenga esa autonomía de organización, pero bueno, de alguna manera, entendiendo que hay, digamos, una persona responsable, la cual, si todo se va al demonio, decirle, bueno, persona X, explícame qué está pasando, y además evita estas clases de vandalismo que teníamos de alguna manera, ¿no? De que alguien le da coordinador, borra un canal, que se atreva a pedirlo, o se crean canales que no tienen nada que ver. Entonces, de alguna manera, es una respuesta funcional. Pero bueno, a esto de, digamos, mantener esa apertura y establecer los canales de comunicación adecuados, me parece que viene un poco más adelante en, digamos, en los términos de la reunión que teníamos, donde había una propuesta, se había hecho una crítica. En este caso, específicamente de la organización de los canales de TeamSpeak, ¿alguien encuentra algún error en la metodología? Es decir, de alguna manera, ¿este cambio va para atrás o para adelante? Yo lo único que encontraba era esta cuestión rara de la contraseña, pero si se solicita al canal, se le entrega el capítulo con una contraseña que uno puede decidir quitarla, y puede crear los subcanales que quiera, con la única restricción de que sean temporales, y de hecho, bueno, quedaría mejor organizar el TeamSpeak por capítulo, más que, bueno, había reuniones o canales que dependían de grupos específicos. Yo lo veo como un cambio positivo, ¿no? Es decir, la única diferencia que hay, por ejemplo, es que para que exista el canal alguien se tiene que manifestar como coordinador, ¿no? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, perdona, Víctor, o como vocero, porque el tema semántico, o más bien dicho, por definición de Wikipedia que podríamos tomar, de comunicación, como dijo Eric, o de vocero, o de encargado de TeamSpeak, por último. Tiene que haber una persona, claro, que va a tener que solicitar y que se le interprete como coordinador o no desde otro lugar en el mundo, bueno. Eso es cosa de ellos. Entiendo lo que dice Eric respecto de lo que podría ser el comunicador, o que sabemos que estamos hablando de la misma persona en cada nación, pero sí, tiene que haber un encargado, una persona que se manifieste, y yo por lo menos fue mi sugerencia que podría ser un comunicador, un encargado de TeamSpeak, pero Peter fue un poco más hasta donde vi el draft que él tenía, más claro, solamente los coordinadores, pero no sé, por eso digo, es fundamental estar, si es que no ha llegado más claro antes en un email el día miércoles. Ya, dame un minuto, Víctor, para aclararle un poco la cosa a Javier, que mencionó a los equipos. La estructura que va a tener va a ser una sección para capítulos, una sección para equipos. Los equipos son los equipos internacionales, registrados como equipos del movimiento. También se mencionó la posibilidad de que los sí, correcto. La posibilidad de que Bienvenido. los proyectos tuvieran un área especial, como por ejemplo el One Planet Project, pero se decidió que no, porque los proyectos son de ejecución local. Así que cada capítulo pues crearía una sala para un proyecto dado en específico. Y la sala básicamente se le entrega al capítulo. Es el capítulo el que decide si quiere tener una persona que coordine o que tenga cierta posibilidad de mantener cierto orden en la sala de cada capítulo, pero eso ya depende del capítulo específico. Perfecto, es decir, no cambia demasiado la operación, con la diferencia de que los capítulos están, se manifiestan como capítulos reconocidos y oficiales, ¿no? ¿Está bien esto? ¿Alguien tiene alguna objeción? Bueno, ¿Cómo quería hablar pasará? algo, pero me saltaron ahí, que era Dale, algo con dime. lo que tú estás diciendo antes, de es importante que haya alguien responsable con eso de la clave, pues, ¿no? Porque lo que ha pasado antes, que no se sabe quién es que es. Si pasara algo de ahora en adelante con un capítulo que se le dio una clave, entonces ya los administradores pueden hablar con esa persona y preguntarle, y esa persona es más directa con el capítulo, puede responder, ¿no? Y explicar qué fue lo que pasó, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, yo pienso que no es conveniente para los capítulos globales que un país tenga una sala con su nombre y los restos no tenga, porque entonces todo el mundo va a pedir una sala con su país y entonces vamos a volver a lo mismo de antes. O sea, no hay países, no hay tierra, pues. No hay somos uno. Lo importante es que la herramienta de comunicación, TeamSpeak, esté ahí y que haya un canal disponible para comunicarse. Y una vez que se use, se deja y se cierra la sala. Es simple, va a estar ahí. Perdón, pero eso no es lo que se estaba diciendo, Víctor. Bueno, pero quiero aclarar eso de todas maneras, ¿no? Para que se entienda de que lo importante es que la herramienta de comunicación estará ahí y que hay una persona encargada que va a abrir la sala o que va a dar la clave y si pasara algo, pues esa persona responde por eso. Y todo el movimiento, pues siempre va a tener la herramienta ahí, pues, ¿no? O sea, pero no hace falta ponerle nombres de por países o ciudades o proyectos. Eso no hace falta. Lo importante es que la sala esté abierta para comunicarse. Pues en el Ah, pero caso, eso es por una ejemplo. cuestión funcional. Es decir, sí, a nosotros nos resulta útil en Argentina tener una sala de Argentina para no pisarnos con los demás. Justamente el problema que se trata de mitigar es que se creaban salas de cualquier cosa y quedaban ahí. Entonces, la verdad me parece un paso adecuado. O sea, no arruina la funcionalidad del canal y más o menos mantiene la coherencia dentro de la utilización que se le pretende dar al TeamSpeak. Así que bueno, después esta cuestión de bueno, que haya una persona visible tiene más que ver con la organización que tenga cada capítulo. Por ejemplo, en Argentina no hablan conmigo, sino que envían a comunicación@argentina que le llega a los coordinadores nacionales. Y eso me parece que tiene más que ver con uno de los puntos que vienen más adelante, que tiene más que ver con la organización de Seguir Latinoamérica y me parece que deberíamos más apuntar a tratar ese tema en particular. No sé qué opinan. Sí, Completamente de Bueno, acuerdo. I want to create all the Zeitgeist movie movement fans to Germany. I go now sleep. My daughter has a birthday now, and I greetings to from Germany to all over the world to the Zeitgeist movement people. And my English very bad, and my Spain much better. I don't speak Spain, but I understand what you say. But I want to say, have a nice evening. We have here 3 o'clock in the evening, and I wish It's all your the people channel, of the please. Zeitgeist moving a nice evening and all over the world and fight and. You and we meet him and yes, I love you all. Okay, thank you, I'm man. drunk. What are you Sí. drinking? Cool. Good night, I must say. Sorry. No, thanks. Okay, sí, continuamos entonces. Sí, Sí, no, sí. decir una cosa nomás como para avanzar también, que en última instancia, como User para left mantener your estos channel. espacios de discusión latinoamericana y etcétera, se podría pedir un espacio latinoamericano y manejarlo como lo estamos manejando actualmente. Y bueno, después, eventualmente, si el capítulo de, qué sé yo, Guyana Francesa quiere poner su canal con password será, no hace la interacción, pero será cuestión de la coordinación de Guyana Francesa. Sí, ese es el último detalle. ¿Va a haber un canal de series Latinoamérica para tener estas reuniones o tenemos que inventar uno? No, hasta donde yo sé no hay. Como tampoco va a haber en ¿Y Norteamérica. entonces? Es que, mira, Valeria coloca la pregunta, ¿cuál es el propósito de las reuniones continentales? Yo busqué eso por todos lados en las grabaciones, no sé si por ahí en el Google Group alguien vio que yo coloqué, que la automatización, lo dije por ahí por enero, seguramente no iba a hacer desaparecer en las reuniones latinoamericanas, porque todo iba a ir por el Trello o por Atrium o por cosas que ya están funcionando. Entonces, hay muchas cosas que se pueden decir acá por email, inclusive. Pero sí, yo estoy de acuerdo también con Ari, que hay mucha gente que se suma y que tiene que tener un lugar en donde pueda hacer como una pequeña introducción en la herramienta que estamos utilizando. Pero contestando a la pregunta, hasta donde yo vi, no hay sala de Latinoamérica. Y el propósito que yo estaba buscando en las grabaciones era, cuando lo comentamos en la misma sala con Gilbert, es, acá lo único que se ha hecho es tratar de traer la información que se coloca en los meetings internacionales, a los que a veces todos no pueden asistir por un tema de lenguaje o por hora o por, no sé, diversas cuestiones. Entonces, actualizar un poco en español lo que se habla en las reuniones internacionales. Ese ha sido el único propósito, además de, por supuesto, compartir experiencias entre capítulos y eso es lo que yo creo que podríamos mantener. O sea, un canal de reuniones latinoamericanas. No. Bueno, entonces ahí sí hay un problema serio, porque bueno, ok, yo presto el canal de Argentina para hacer las reuniones latinoamericanas, ¿eso tendría algún problema? No hay ningún problema con eso. Genial. Listo, No, tenemos pero canal, muchachos. se puede crear un canal para la reunión latinoamericana, eso no tiene problema, lo único es que se va a desaparecer cuando la reunión termine. Sí, puede ser por ahí. Y yo creo que Ale también está proponiéndolo así. No sé, cosa de todo. Están todos invitados acá en Argentina a continuar con las User reuniones latinoamericanas que nos resultan útiles y continuar con la correcta mecánica del funcionamiento. left your channel. Ok, una cosa más. Con respecto a los contextos de la creación de las salas que obedece a capítulos, si ustedes bien recuerdan en la guía activista, una cosa que se dice es que un capítulo pues, puede tener varias razones de ser. Entonces, en nuestro caso nos estamos organizando por países, o sea, por distribución geopolítica y regional, o sea, como lo propone el establecimiento actualmente. Pero hay otras formas en las que también podemos pensar en organizarnos y que son ámbitos más amplios y pueden ser, por ejemplo, alrededor de cuestiones idiomáticas, como por ejemplo el capítulo hispanoparlante. Entonces, eso es mucha más gente de muchas más partes del mundo, desde Asia hasta Europa, pues allá los españoles. No estoy diciendo que eso deba ser, sino simplemente estoy tratando de mostrarles que la concepción de capítulo puede estar alrededor de muchas cosas. Ahora, mi pregunta final es, ¿qué tan importante es que una sala sea temporal o fija? Nosotros por mucho tiempo en Colombia hemos tenido, pues, o sea, creamos una sala que es temporal, se utiliza para una reunión y después se borra. Esa sala que ven ahorita creada en Colombia precisamente fue una idea pues de algunas personas de Colombia que quieren tratar de estarse conectando todo el tiempo o pues o sea estar constantemente ahí pues para por ejemplo hacer el ejercicio que hacen los de España que siempre están ahí y pues ese espacio genera pues un lugar de acogida permanente donde siempre se sabe que hay una gente que está ahí que habla el mismo idioma y bueno y una serie de cosas. Entonces, lo que yo estoy tratando de decir, más que de proponer, es pues que hay muchas formas en las que se puede organizar eso. Y que en esa medida, pues digamos que el asunto trascendental alrededor de cómo se crean los canales en TeamSpeak, pues no es lo que parece ser. En cambio, la forma en la que se está organizando el movimiento, los coordinadores y lo que precisamente Javier propone que pasemos, si sí me parece muy importante, además porque, y discúlpenme si me toca, como en muchas otras ocasiones, sacar los trapitos al sol, pero explícitamente Nelson ha dicho que él no quiere que no se hable, que en la reunión latinoamericana no es para hablar de cosas organizativas, y yo considero que las reuniones latinoamericanas son para hablar de todo, desde las cuestiones organizativas, cosas como el Planet Project, etcétera, etcétera, etcétera, porque si nosotros estamos buscando integrarnos, actuar en conjunto hacia los mismos objetivos, porque se supone que todos estamos aquí por lo mismo, en consecuencia, pues el espacio debe estar abierto para hablar de todo lo que sea necesario. Sí, Eric, yo digo eso básicamente por lo siguiente. Hablemos como si fuéramos una nación, Latinoamérica una nación. Bueno, hay muchas más naciones más en el globo y esas estructuras se tocan en los mítines internacionales. Entonces, por eso es que yo he dicho que ¿Por qué? ¿Por qué los Porque mítines son. internacionales son? Porque esto es un movimiento global, no es latinoamericano. No, no, Entonces. no, pero es que sí, discúlpame, eso que, discúlpame que te interrumpa, pero pues, o sea, no, o sea, discúlpame, pero si nosotros, como latinoamericanos, encontramos caminos y vehículos y formas en las que decidimos organizarnos porque tenemos muchas cosas en común, por esa cosa que tú acabas de decir de que somos una misma nación, ¿cómo no lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo así que entonces si no lo discutimos en una reunión internacional, entonces no se puede? Pero por el contrario, de manera internacional y en otras instancias que no son las Latinoaméricas se toman decisiones y tú llegas a decirnos, se va a hacer esto, esto, esto, por más buena que sea la idea. Porque es que, nuevamente, yo estoy hablando de la forma. O sea, puede que la idea sea muy buena. Yo personalmente estoy de acuerdo en que cada capítulo nacional tenga su sala, me parece que eso está bien. Pero nuevamente, es la forma. ¿Sí? Entonces, discúlpame, pero nosotros, y además, ¿qué es lo que propone la guía activista? Por favor, léanla, a los que no la leyeron, a los que no la recuerdan, pues, o sea, todos los capítulos son relevantes, o sea, un capítulo pequeño es tan igual como un capítulo que representa un país, porque precisamente lo que se trata no es de establecer diferencias entre unos que son más y otros que son menos, sino simplemente, como el movimiento es emergente, la propuesta puede venir desde cualquier lado, desde, no sé, desde un capítulo que existe por allá en una tribu en Zimbabue, hasta un capítulo que representa a todo un país como, qué sé yo, Canadá. Sí, estoy de acuerdo. De Perdón. hecho, perdona, Javier, bien corto. Tal vez lo dije mal. Yo creo que tienes razón, Eric. Las reuniones son exclusivas, o sea, no exclusivamente, son principalmente para hablar de activismo, que es lo que nos debería tener a todos en la calle rara todos los días. Pero no excluyen, de hecho, no deben excluir temas estructurales porque de ahí nacen propuestas que también van a los medios internacionales y a veces no todos pueden ir allá. Así que tú y yo estoy de acuerdo. No sé si alguien más tiene opinión ahí. Sí, es que además, ponele que a Nelson no le gusta a Eric o opina que no, es la opinión de Nelson. O sea, la cuestión de tener reuniones regionales es simplemente de coherencia, porque si vamos todos a la reunión internacional a hablar de lo que nos pasó en Colombia y lo demás, la reunión dura 20 horas y no se llega a nada. Entonces, las reuniones de esas tienen que ver con, bueno, tratemos nuestras problemáticas típicas y establezcamos una estrategia y luego de tener esa estrategia vamos a la internacional y decimos, mirá, tomamos tal y tal decisión. Pero es una cuestión de enmascaramiento en el sentido informático. De coherencia en información. Hay cuatro niveles de información que son internacional, regional, nacional y a nivel subcapítulo local. No se puede tratar todo a nivel internacional, hay que descomponer. Entonces ahí tenés lo regional y no se puede tratar lo de todos los países latinoamericanos porque nos volvemos evangelistas y hay que hacerla nacional. Y las cosas que pasan en cada capítulo argentino no las podemos tratar en la. Entonces, eso va a estar. Las reuniones latinoamericanas, ponele que no les guste y no borren los canales, me armo un servidor de TeamSpeak pedorro en el servidor de la oficina y la seguimos teniendo. Entonces me parece. Que eso ya tiene que ver con el siguiente punto, que es la organización latinoamericana. Entonces, me parece que ahí tenemos que ponerle el énfasis de la reunión, que es realmente importante y lo necesitamos. Ahí creo que podemos construir mucho. De Una acuerdo, cosa nada más. Una. ya estamos en ese punto, ya estamos en el punto 2, yo creo. Sí, quiero Listo, decir punto esto 2. y. Sí, quiero decir esto y pasamos al punto 2. Yo también quiero pasar al punto 2. Además, lo del movimiento global tiene sentido por una cuestión idiomática, que es una barrera. O sea, si hay que ser un movimiento global, lo principal es la comunicación, y si no podemos comunicarnos en un mismo idioma, tendríamos que estar traduciendo todas las reuniones y tener un traductor al lado para que sea fluida la comunicación. Entonces eso no va. Entonces, organizarnos a un nivel de hispano o latinoamericano tiene sentido desde ahí, me parece. Pasamos. Okay, entonces, de hecho, yo creo que eso ya es consenso para todos y nadie más tiene la palabra, se pide la palabra. De acuerdo, entonces, que tratamos de solicitar una sala para eso. Pero reitero que ojalá podamos hacerlo entre algunos más ahí en el día miércoles. ¿Se escucha? Sí. Sí, mira, Estaba escuchando, yo nunca vengo a estas reuniones latinoamericanas. Antes venía mucho, antes pasada metía en el Teamspeak y sobre todo las reuniones latinas, que era muy entretenida. Pero he visto de un tiempo a esta parte que en realidad la temática de las reuniones latinoamericanas ha sido ataques personales, han sido discusiones, que han derivado en quejas, que han derivado en un montón de conflictos, que incluso se ven en las cadenas de mail después, en los Facebook. Entonces, yo puse la pregunta en el chat, ¿cuál es el objetivo de las reuniones continentales? Porque de verdad que yo no lo veo. A lo mejor me estoy perdiendo de algunas cosas, pero ningún otro continente se reúne y funcionan de lo más bien. Aparte que la definición de capítulo va por un grupo de personas que viven con una cierta cercanía y que pueden realizar actividades de activismo, valga la redundancia, de una forma coordinada. Para eso son las reuniones, de hecho, para coordinar el activismo. Nosotros como continente, que yo sepa, a lo mejor me perdí alguna, nunca como continente se ha realizado una actividad de activismo paralela en todos los países. No se ha hecho ningún avance en bloque, no se ha hecho ninguna acción coordinada entre todos los capítulos de Latinoamérica. A lo mejor me la perdí, pero por lo menos yo no sé de ninguna. Y sí sé de muchas discusiones, de muchos, que este se agarró con este otro, de que este peleó con este, de que este insultó a este, de que bla, bla, bla. Entonces, yo creo, mi opinión personal, es que estos encuentros de comunicación oral dan cabida a conflictos mayores, a conflictos personales. En cambio, contamos con muchas herramientas como el Trello, como el Atrium, como los Google Group, como el Google Doc, etcétera. Muchísimas herramientas por las cuales podemos compartir información, podemos organizarnos, podemos, por ejemplo, si un capítulo está haciendo algo y lo quiere compartir con el resto para que lo pueda imitar en su país, perfecto, se sube, se comparte, se comenta, se enriquece, se pueden subir fotos, videos, etcétera. No veo, de verdad, yo no veo la necesidad de juntarse en una sala a discutir. A lo mejor estoy equivocada en algunas cosas, pero quisiera saber qué piensas. Bueno, yo te explico. La importancia que tiene es justamente con más razón de lo que decís, en que nunca hubo una organización en bloque para hacer activismo a nivel latinoamericano, todavía más razón para tener las reuniones y usarlas para lo que sí sirven. Es decir, para que exista en algún momento esa organización en bloque, cosa que necesitamos porque tenemos un lenguaje y una cultura muy similar entre todos estos países de Latinoamérica. Si bien no dan por eso, es porque el resto de las herramientas que se están usando no se están usando para lo que realmente corresponde. Y justamente es la deuda pendiente que tenemos como Latinoamérica de tener una organización que sí funcione, que sí esté en los canales comunicativos. Y de eso hablamos, pero la solución no es eliminar las reuniones de TeamSpeak, porque cada herramienta tiene una utilidad diferente. O sea, las distintas herramientas que son asincrónicas, es decir, que no necesitan estar todos a la vez para tomar una decisión, son útiles para la gran mayoría de las tareas, pero cuando hay una decisión rápida que tomar, y que la discusión verbal es simplemente más rápida por ser sincrónica, es decir, que hay que tomar una decisión rápida y comunicar algo, que es el sentido que deberían tener las reuniones, más que lo que pasa es que hace tanto tiempo que estamos intentando establecer ese debate para establecer esas herramientas, que cada vez que nos reunimos surge el mismo y mismo y mismo y mismo tema, una y otra vez. La solución no es decir, listo, entonces evitemos las reuniones habladas. La solución es, de una vez por todas, establecer las herramientas que nos permitan organizarnos a nivel Latinoamérica y que los de Europa, si no lo están haciendo, hacen muy mal, porque también deberían tener un enfoque organizado y hacer lo mismo en cada uno, en Grecia, en Europa, especialmente allá que están teniendo una crisis importante, en España, Alemania. Me parece que está invertida la cadena de causalidad. No es que nosotros deberíamos ser como ellos, sino ellos como nosotros. Acá estamos sentando ejemplo y precedentes. Cuanto antes establezcamos esta reunión que nos permita operar en conjunto y en forma eficiente y utilicemos los recursos eficientemente, como estas reuniones, para hacer cosas rápidas y tratar los temas importantes, ¿no? Los problemas que tuvo un capítulo y cómo solucionarlo, más rápido vamos a ser un referente para el resto de los capítulos internacionales. Esa es la importancia crítica que tienen las reuniones latinoamericanas si logramos de una vez por todas organizarlas bien. Mira, es que, insisto, ¿qué decisión inmediata, rápida puede tener que tomar gente que está a miles de kilómetros de distancia? Las decisiones rápidas que necesitan de herramientas sincrónicas son las decisiones de activismo local. Siempre ha sido así. También creo que se está destinando mucho tiempo, mucha energía en comunicarse con la gente que ya sabe del movimiento, que ya sabe de los planteamientos, que ya sabe lo que es un EBR, en vez de comunicarse con la señora que vende el pan en la esquina, comunicarse con las personas de los colegios cercanos, con hacer charlas, no sé si me explico, creo que el enfoque del movimiento está cada vez más hacia lo pequeño, hacia lo local, hacia lo particular, para poder estar dentro de las poblaciones, poder estar con el vecindario, etcétera, y hablándole a la gente que no sabe de esto, pero esto de armar estructuras, macroestructuras a nivel continental, a nivel global, etcétera, o sea, a nivel global está bien, obviamente, y ese es el otro tema, porque hay reuniones internacionales en las cuales se pueden hablar todos los temas por haber, no veo por qué se hace la separación entre lo que es latino y lo que es internacional. Entiendo el tema del lenguaje, entiendo el tema del idioma, pero para eso también existe la coordinación, para eso también existe el equipo lingüístico, por lo tanto, de verdad, no veo el objetivo de estas reuniones latinoamericanas. Y por favor, no me interrumpas cuando estoy hablando, yo no interrumpo a nadie. Ya lo expliqué, de hecho, y nadie te interrumpió mientras hablaste, Valeria. Sí, estoy usando la tecla mientras... Lo siento. Pero sí quería hablar. Vale, tiene razón. O sea, hay una... Y eso mismo decía Claudio en la reunión pasada, que hay una mala orientación del movimiento en este momento hacia, que te digo, mucha cosa interna y poca hacia la externa. Pero esas son cosas que se pueden arreglar aquí, si me entiendes. Esas son cosas que se pueden aclarar aquí, especialmente cuando hay desorientación. Sí, por ejemplo, en Europa todo el mundo lo tiene claro eso y trabaja en el activismo. Entonces ya, digamos que tienen cierta madurez. No todos lo tendrán. Y puedan orientarse hacia capítulos externos, o sea, perdón, hacia la gente, ¿no es cierto? Pero si acá en Latinoamérica todavía estamos aprendiendo a funcionar bien, a lo mejor este lugar, o sea, estas reuniones, estas herramientas que se pretenden crear, obviamente, yo comparto eso contigo, orientadas hacia la penetrancia, si se quiere, del movimiento en la sociedad y en la cultura, son totalmente válidos. O sea, como dice Javier, lo uno no... o sea, no niega lo otro, no son mutuamente excluyentes. La otra cosa es que hay que tener en cuenta el contexto. Y nuevamente, vuelvo y digo, o sea, no puede ser que o sea, las decisiones se tomen de manera internacional y que esa sea una instancia superior cuando se supone que el movimiento se organiza de otra forma. Entonces, en ese orden de ideas, pues cada espacio se puede organizar pues por contextos idiomáticos o culturales, y en nuestro caso pues nosotros no somos 10 millones de habitantes en la tierra, sino los hispanohablantes somos 500 y los latinoamericanos somos como 400 millones, y el idioma sí es importante y sí prima, sobre todo en un continente en donde su mayoría se habla español, y hay unas costumbres y una serie de cosas en común, entonces eso no es desechable. Ahora, ¿para qué sirven estas reuniones? Cosas puntuales y simples. Página web latinoamericana, que es una cosa que está votada hace mucho tiempo. Iniciativas a nivel latinoamericano. Por ejemplo, esta iniciativa que tenía Nelson, que no sé qué pasó, de una radio latinoamericana. Ese tipo de cosas. Los proyectos alrededor de Latinoamérica es para conectarse entre latinoamericanos, precisamente porque hay que capitalizar, o mejor dicho, aprovechar los puntos que tenemos en común. Y eso es lo que se está intentando hacer. Y lo menos inteligente y sobre todo para mí sería como desaprovechar una oportunidad es que todas las cosas que tenemos en común, más allá de lo que tenemos en común, no lo utilicemos pues precisamente para comunicarnos mejor y tener acciones en bloque. Aunque obviamente, que ese es el otro punto, el hecho de que haya reuniones latinoamericanas no significa que cada capítulo regional o por país o local tenga sus propiedades, pues tenga ser autónomo sobre todo. Quisiera saber si vamos a comenzar un segundo punto para que alguien por lo menos pusiera el punto a tratar y así lo podamos discutir, porque parece que estamos hablando de organización, pero es todo desorganizado y no estamos llegando a ningún sitio. Pues. Mira, yo les propongo solamente una propuesta. ¿Qué les parece si pedimos la sala y lo que tendríamos que ver es la periodicidad y no, también, no sé, el tema de hispano por la obra? Podemos conversarlo más en detalle también para ver si va a ser Latinoamérica o hispanoparlante. Yo creo que Eric puede hacer esas gestiones y las ocuparíamos tanto como para cuando casos de emergencia o mantener una periodicidad de 15 días. No sé si eso sería necesario. pero sí por lo menos pedirlas cuando necesitamos una reunión de Latinoamérica. Eso es lo que yo propongo. Ahora, la otra cosa es que precisamente estas herramientas rompen la barrera de la distancia y hay que utilizarlas es para eso. O sea, aquí estamos, realmente todos estamos cerca y nos podemos hablar directamente y eso pues existe. En esa medida, alrededor de eso podemos organizar muchas cosas. Sí, pues, o sea, lo importante es que haya gente que esté deseosa de participar alrededor de esas cosas. Y pues propuestas en vez de críticas y egos lejitos. Ok, lo dejamos entonces como propuesta. Pasamos al punto 2. Propuesta MZ, Mar del Plata. ¿Quién va a tomar ahí la palabra? Bueno, esta propuesta que vamos a presentar se basó un poco en una intervención mía que tuve en la reunión anterior, Nelson. ¿Es a eso a lo que te referís? Ah, perfecto, sí. Bueno, un poco para los que no escucharon la grabación, luego de que se terminara la pauta en la reunión anterior, bueno, yo expresé en cierta forma una opinión personal. Yo soy del movimiento Zygeist de la ciudad de Mar del Plata, de Argentina, y lo que hice fue una opinión personal sobre lo que venía escuchando, que veía una actitud un poco autorreferencial del movimiento, como vi un poquito también en los minutos que pasaron, en donde se pierde demasiado tiempo en hablar de estructuras de comunicación, en canales y demás, cuando no hay demasiado que comunicar todavía, o no se está comunicando demasiado bien, porque si así fuera el impacto del movimiento hacia afuera de la red sería otro, ¿no? Entonces, bueno, en base a esta crítica que hice, yo esto lo conversé luego en mi capítulo en el país, y en base a eso armamos una propuesta que llamamos una propuesta de activismo 2.0, por decirlo de alguna manera, en donde incluimos activismos por fuera de la red, y bueno, sobre eso elaboramos un documento que todavía no lo publicamos, pero lo tenemos bastante terminado, y que invito a cualquier otro integrante del movimiento de Argentina si quiere hablar sobre lo que hicimos. Está la versión read-only para que se vaya viendo un poco. Si querés tirar la jabo, dale por adelante. Disculpen, pero ¿podemos avanzar en los puntos que hay en la pauta? Ese es el segundo punto de la pauta. Perdón, Cristian, no te entendí lo que dijiste. No, viene llegando tarde, Cristian. Estamos en el segundo punto de la pauta. Ah, eso, Claudio o Javier, eso no está con proofread nomás, pero ya está completamente escrito, ¿no? Claro. Por favor, a los dos, ¿podría alguno quitarle los colores para...? Ahí le saco. Sí, es un poco extenso para leer. En lo que basamos nuestra propuesta, bueno, la centramos en dos tópicos. Un tópico lo llamamos Movimiento Zygeist 2.0, en donde animamos a un tipo de activismo un poco más desvinculado, no desvinculado, sino sumando un activismo por fuera de lo virtual. Primero hacemos una lectura del activismo actual y hacemos luego las propuestas que consideramos que deberían tenerse en cuenta. Y el otro tópico es justamente, bueno, el tema de estructura, que no sé si es tan relevante en este momento. Me parece que podríamos centrarnos justamente en la propuesta que nosotros queremos ofrecer como propuesta superadora a lo que se viene siendo ahora. Un poco para los que no escucharon la grabación y no estuvieron presentes en la reunión anterior, lo que nosotros entendemos es que el impacto real del movimiento fuera de las redes, fuera de Internet, no tiene demasiada relevancia. Digamos, nos las pasamos mirando nuestra entrepierna, creo que hice bastantes referencias a ese aspecto en mi última intervención, nos las pasamos mirando la entrepierna y no estamos mirando cómo nos ven. Y realmente no nos ven porque no estamos apareciendo por fuera de las redes. Ahí pone Javo que pone la palabra sin. Think Tank, ¿no? Es un poco nuestra propuesta, convertirnos en una alternativa de pensamiento en donde podamos, digamos, proyectar ese tren de pensamiento que tiene el movimiento hacia los problemas comunes que tenemos en nuestro patio trasero. Cuando digo patio trasero, refiero a nuestra comunidad local, ¿no? Más allá de querer tener una penetración galáctica a través de las redes sociales o a través de TeamSpeak o a través de canales o a través de passwords, sino tener una injerencia más en nuestro patio trasero y que empecemos a ser conocidos ya no solo por ser un grupo de personas que interactúan a través de una red virtual, sino también a través de acciones concretas o propuestas concretas que modifiquen nuestra experiencia próxima en nuestro espacio próximo. En fin, la idea es un poco lo que estuvimos haciendo, lo que estuvo haciendo Peter, de salir a los canales de comunicación, interpelar a interlocutores sociales conocidos, ir a universidades, que es un poco lo que estamos haciendo, pero prestarle un poco más de relevancia. Sí, sin lo que digo yo, es dejar de prestarle atención también a la organización y estructura interna, que al final nos va a permitir compartir esas experiencias entre nosotros y que nos potenciemos uno al otro, generando esa sinergia que necesitamos. Pero eventualmente necesitamos que los comunicadores de los distintos capítulos empiecen a aparecer, registren esas apariciones mediáticas, por llamarlo de alguna manera, y eso termina circulando después en el espacio virtual. Es decir, reaprovechamos esa aparición pública que tuvimos para que el resto de la gente también pueda replicarla y o utilizarla para hacer un poco la difusión de lo que es el movimiento, ¿no? Es material generado por nosotros. Los documentales que vinieron a nivel internacional, los de Peter, de alguna manera ya no tienen la potencia que tenían cuando nosotros nos pasábamos un año esperando el próximo documental que íbamos a salir a utilizar como difusión. Y la frecuencia de eso disminuyó mucho, porque Peter está muy sobrecargado. Y si bien fueron apareciendo algunos que otros materiales que se van redactando, es hora de empezar a, en cada uno de nuestros países, con nuestro lenguaje, con nuestro léxico, atacando los problemas específicos de cada una de nuestras zonas, empezamos a llevar las ideas de base del movimiento, que son la economía basada en recursos, la aplicación del método científico, pero con un léxico y un lenguaje, una discursiva que tenga que ver con lo nuestro, lo cual mejora la penetración del mensaje. ¿Qué implica esto? Convertirnos en un think tank, que quiere decir una usina de pensamiento, una usina ideológica, que eventualmente la gente se refiera a lo que nosotros decimos a la hora de pensar las soluciones que sale a proponer al espacio público, en el sentido político bueno de la palabra, es decir, en cuando estamos hablando de organizar la sociedad. No, es decir, nosotros tenemos que empezar a influir en los distintos medios, partidos políticos, organizaciones sociales, lo que sea, sin hacer nosotros políticas, pero que esos tipos, a la hora de salir a hablar de lo que está pasando en el país, empiecen a hablar un poco del desempleo tecnológico y esta clase de cosas, y la atención la traemos hacia nosotros a través de esas apariciones públicas. Es decir, no dejemos de también establecer ese núcleo, esa red neuronal interna nuestra que nos permite pasarnos esa información, pero sí empezar a utilizarla para que el resto de los capítulos que por ahí están menos avanzados en esa cuestión tengan herramientas para replicarlo. Y eso implica registrar las apariciones públicas, hacer imágenes que podamos compartir entre nosotros, que después salgan a hacer un mensaje como la gente, alguna especie de intervención urbana, como hicieron en Mar del Plata, salir vestidos de oveja mientras seguían ofertas y les hacían reverencias casi religiosas a las ofertas en los supermercados o lo que fuere. Es decir, empezar a prestarle relevancia a esto. No sé si alguien está en desacuerdo con el plan, y bueno, lo que ofrecemos son algunas estrategias para lograr eso. Javo, y quiero agregar otra cosita, es decir, vos lo dijiste en un momento de tu speech, es decir, empezar a utilizar las cosas que hacemos por fuera de la red, y eso sí, tirarlo a la red. Es decir, tiene mucho más power, tiene mucho más impacto el hecho de mostrar cosas, fotos, en recortes de diarios, como nos han pasado aquí en nuestro capítulo, mostrando en la web recortes de diario, mostrando en el Facebook como recortes de diario de cosas que hemos hecho por fuera, que específicamente mantener nuestra atención o nuestro foco en crear capítulos, y en definitiva es crear una página web, me explico, es decir, enfocar justamente en saltar a una nueva etapa del movimiento. Creo que, digamos, en la etapa infantil ya la pasamos, podemos empezar a animarnos a tener otro tipo de discurso y con otros interlocutores, y esa es nuestra propuesta, empezar a animarnos a hablar con otro tipo de personas o con otro tipo de entidades dentro de la sociedad, y instalarnos como think tank, es decir, como una fuente, como una referencia de un tipo de pensamiento distinto a lo que se viene utilizando actualmente. Ese tipo de pensamiento que se puede aplicar a la resolución de problemas comunes de nuestro patio trasero, insisto, pero utilizando una forma de pensar, digamos, de acuerdo a la ideología o al tren de pensamiento del movimiento. ¿Comentarios o dudas frente a la propuesta? Sí, no, lo dejo ahí. No, yo estoy igual que Eric. Genial. Lo que no me parece es cómo se llegó a... Es una broma para Eric, por si acaso. Lo que me sorprende es que, y es una autocrítica, que no se haya explicado eso antes, o que no se haya entendido antes. Bueno, de todas maneras está Zeitgeist Broadcast Network también ahí en la pauta y ahí espero también aprovechar de poner una idea. Pero así como lo entiendo, una pregunta, así como para a prueba de tontitos como yo, sería como al revés, ¿no? ¿O no? Para que se entienda por qué el proyecto se materializa. Se entiende que se gestan los materiales, se crean materiales y luego saltan a una página web o saltan a una plataforma o lo que sea. Y no desde una plataforma o desde una web se van sacando cosas para afuera, algo así, ¿no? Permiso, si puedo colaborar un poco acá. Yo fui un poco uno de los redactores del documento. No solo gestarlos, el tema es cómo gestarlos. El Ah, tema es perfecto. elegir bien los interlocutores a los cuales vamos con los cuales vamos a interactuar. Apuntar a periodistas, apuntar a economistas, apuntar a profesores de universidad, buscar, no me sale la palabra en castellano, endorsement. Apoyo de gente que ya tiene peso y que ya está posicionada como comunicador social y que es buscar un punto de apoyo para tener más fuerza discursiva, no esperar a generarlo nosotros hablando con Doña Rosa, Doña Rosa es un término argentino, no esperar tenerlo nosotros hablando con la señora de la vuelta y tratarlo de convencerla de una VR. Otra de las propuestas y otra de las cosas más importantes es tener una serie de estrategias discursivas con las cuales poder hablar con distintos interlocutores. No es lo mismo hablarle a un periodista que hablarle a la señora de la vuelta, no es lo mismo hablarle a un chico, no es lo mismo hablarle a un trabajador de clase media que lo único que le importa es llegar a fin de mes. Elaborar esas estrategias discursivas. Analizarlas entre todos y no solamente entre los de Argentina, todos los de Latinoamérica, empezar a crear una especie de espacio código abierto donde podamos analizar esas estrategias discursivas, esos acercamientos con los cuales afrontar a distintas personas con distintos intereses. No entrar por la puerta, pateándoles la puerta de la mente y diciendo, mira, acá te traigo la EBR y con esto vamos a salvar el mundo, sino. Primero preguntar, primero escuchar cuáles son tus intereses, cuáles son tus objetivos en la vida y a partir de ahí ver cómo esos intereses se enganchan con las propuestas del movimiento. En pocas palabras, hacer un análisis del perfil psicológico del estrato social de esa persona. ¿Eso es lo que es? Más o menos. Marketing. Andrés, Bueno, Andrés. hay un ejemplo en Canadá. ¿Tú puedes, lo guardas por ahí en un email? No sé de qué me hablas, voy ahorita. Esta preocupación, nosotros la tenemos acá como hace un año y estamos justamente dando vueltas al mismo. Y si escuchan las reuniones, lo mencioné. ¿Qué les adelanto acá? Miguel Oliveira ya está trabajando en un material para que la gente aprenda a hablar en público, para que aprenda a comunicarse, obviamente para que aprenda a hacer comunicación empática, que es básicamente lo que ustedes dicen, ¿no? Es entender la necesidad del otro y hablar en función de esa necesidad y punto. O sea, no hay más ciencia que eso. Yo no les ofrezco que se comience a cabo porque eso depende totalmente de él, pero hay un montón de fuentes ya citadas que voy a hacer el favor de recopiarles y pasarles. Es súper bueno. Por otro, lo que a mí siempre me ha interesado acá es que yo veo que cuando llega una persona nueva siempre tiene alguna traba en no saber qué hacer. Entonces, yo quiero decirles un poquito qué piensan de esta idea que escribí acá. Les dejo el link, está en inglés, pero lo voy a explicar yo. Esto es algo así como los talleres de Zeitgeist donde la gente se reúne a fingir que está en un espectáculo público. Queda gente que no siente la seguridad todavía de hablar en público para que alguien que sí siente la seguridad se lo enseñe, ¿no? Pero mientras lo hace, o sea, la idea no es que sea teórico, sino que lo hagan y que mientras lo hagan lo graben. Entonces, si alguien quiere aprender a grabar, lo grabe. si alguien quiere hacer de público porque se siente inseguro, que empiece como público, que se finja, por ejemplo, que se haga afiches ya, que luego se pueden compartir totalmente y pegar en la calle. Entonces la idea de aprender mientras uno lo hace, va un poquito acoplada a esto de la gente, nada que diga, puedo hacer esto, y perfectamente cuando se siente en la seguridad vamos con el discurso de a las calles, ¿no? Hacer marketing, como dice Javier. ¿Qué no entiendes, Ornel? ¿A qué te referís, Andrés? No sé a dónde apuntás con lo que decís. Estamos de acuerdo, pero no entiendo a qué vas. Ya, estoy buscando una manera de cómo las... A ver, de cómo las personas que no están tan seguras cuando recién entran, porque como en todo hay una curva de aprendizaje, podrían, qué sé yo, adquirir esta destreza, porque esa es otra cosa que falta, ¿no? Cuando llega alguien nuevo, ¿qué hace, no? ¿Qué puede hacer? Especialmente cuando eres una persona, qué sé yo, extrovertida, que va hacia afuera, que ya está acostumbrada a hacer esto. Ah, bueno, y lo otro del material, yo tengo todo el material, o sea, no es muy difícil recopilarlo, así que si no les paso pronto, por favor, envíame un correo diciendo que fue. ¿Está por hablar? Ale, ¿se escucha? Ale. Problemas de micrófono, Ale, prueba nuevamente. Bueno, de alguna manera es lo que intentábamos lograr cuando intentamos establecer el equipo de conferencias voceros a nivel latinoamericano, donde cada uno que saliera a dar una charla y la registrara pudiera compartirla con los otros para ver qué puntos tenía. Y ahí empiezan a aparecer de nuevo cuál es la utilidad de tener una estructura a nivel latinoamericano, ¿no? Sí. Mira, yo estoy subiendo voy a subir los town hall, los foros urbanos, a la misma página, pero si lo colocamos una plataforma en español, se puede hacer en la misma serie latino, levantar eso. Sí, eso requiere bastante cariño, que está bastante falto del mismo hace rato. Recuerden esto, a medida que empezamos a hacer esto, vamos a empezar a crecer como capítulos locales, que son los que van a eventualmente tener contacto con diarios, con radios, con canales de televisión. Y si la estructura organizacional de un capítulo no acompaña ese crecimiento, colapsa la estructura completa, y es algo que vimos repetidas veces en los capítulos nacionales. Entonces, de esta manera, si uno está expuesto a los medios, tiene que tener por lo menos una página. Presentable, que es el mecanismo de contacto que van a tener con nosotros a medida que digan, uy, quiero invitar a esta gente, va a entrar a la página y va a esperar ver una dirección de contacto bien predispuesta, va a esperar que la gente que le responde ahí le responda en un tiempo adecuado, va a esperar que la gente que vaya a ese programa tenga una buena formación. Entonces, ahí es donde viene mi alerta en no descuidar las estructuras organizacionales, por querer salir a la calle todos corriendo, terminamos todos tropezándonos. Entonces, esto es lo que yo decía con la cinta de Moebius, que es una cinta que no tiene ni adentro ni afuera, es como esa falsa dicotomía del mundo interior o el mundo de afuera, primero hay que cambiar adentro para cambiar afuera. No, hay que cambiar las dos cosas porque están interrelacionadas. En este caso tenemos que salir a hablar hacia afuera mientras nos estamos organizando hacia adentro. Una y otra no sirve, porque si no, se va al demonio a medida que empieza a crecer el movimiento, y si la estructura no soporta el peso de ese crecimiento, se va todo al demonio. Entonces, si bien estamos dándole énfasis a salir hacia afuera, no nos olvidemos que nos podemos llegar a caer al piso si crecemos más rápido de lo que podemos tolerar ese crecimiento. Ahora se me escucha. ¿Habéis cortado? ¿Se me escucha bien? Hola, hola. Sí. Bueno, no, yo creo que Javo empezó con lo que yo quería abordar, porque me parece que hay un consenso con el tema del activismo y de pasar a actividades menos virtuales, si se quiere. Eso me parece que hay un consenso. Y eso en última instancia depende del capítulo local también, pero no hay que dejar de lado la comunicación para justamente lograr cohesión y compartir experiencias. Y, por ejemplo, un ejemplo práctico que se me ocurre ahora, las reuniones de bienvenida e integración que se hacen en Argentina, pues, tranquilamente se podrían hacer a nivel latinoamericano o a nivel habla hispana y sería mucho más enriquecedor. Sería una cuestión de organizarse y coincidir en un horario nada más, y eso que puedes estar posteado esas reuniones en todas las páginas de todos los capítulos latinoamericanos, me parece que es mucho más enriquecedor. Un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Cómo la comunicación puede llevar a utilizar las ofertas o las propuestas que se tienen en el movimiento. Que sí me parece que empezar a hablar también es el tema cómo fluye la información más, a ver, si se quiere horizontalmente o más transversalmente. Para eso me parece que primero hay que hacer una auditoría de cómo nos llega la información desde las reuniones internacionales, sabiendo que se habla en inglés o, bueno, qué sé yo, qué pueden estar haciendo en el capítulo francófono y en otros capítulos que pueden tener experiencias muy positivas, avances muy positivos en experiencias. Perfecto. Se cayó alguien. En fin, perfecto. Quería hacer una intervención sobre el tema. Les confieso algo. No he podido ver el documento. Lo tengo aquí, no lo he podido revisar, ¿verdad? No lo puedo ir leyendo. Voy avanzando, pero de un tren de preguntas muy interesantes sobre la propuesta, me surge una pregunta que va sobre el equipo de investigación que he desarrollado un poco acá en Costa Rica, que es una iniciativa User mía hace un año, disconnected from your y que ya he channel. venido comunicando para un efecto muy parecido a lo que estamos tocando, lo que está proponiendo. Pero la pregunta en síntesis de un tren de pensamiento sería la siguiente. Y si es interesante, la puedo desarrollar después, en todo caso, es como para meterme y ubicarme mejor con el contexto, ¿no? A modo de ejemplo, si vamos a los medios de comunicación, comprendiendo eso primero, ahí nacen las correcciones ahora, ¿no? Medios de comunicación masivos, ahí nacen correcciones, si eso es lo que voy entendiendo bien, y ser más visibles dentro del espectro latinoamericano, global al fin, obviamente atraeremos con una serie de estrategias de comunicación y de imagen sobre nuestra propuesta como un todo, con la propuesta concreta de EDR como respuesta a estructuras de comportamiento, problemas actuales. De ahí hasta donde yo he llegado con el grupo de investigación, es que hay una pregunta que surge. Cuando la prensa se viene y nos responde, en el mejor de los casos, porque no siempre nos van a abrir las puertas porque vayamos a medios de comunicación con la EBR o el Movimiento Zayas. Por el contrario, puede User in your suceder que más channel bien nos cierren las timed out. puertas por identificarnos antes de llegar, ¿sí? Por una previa información, por el ataque masivo de Internet, de otros medios, de otras circunstancias, de otras personas, de otros intereses hacia lo que nosotros proponemos como una solución a problemas, ¿no? Pero en la temática en sí, ya como estamos en una palestra, poniendo la estrategia, insisto, ahora me ubico mejor, ¿no? Si estoy ubicado adecuadamente, si voy teniendo bien los pasos a seguir. Tendremos que crear reuniones, igual como foros o conferencias de prensa en los diferentes países, donde el equipo que ya, ahora sí, nos estamos organizando para poder hablar en público, tener el dominio del tema económico, por ejemplo, que para mí ha sido un dolor de cabeza, confieso en este caso, creo que lo podríamos resolver después con material de apoyo. Yo he pedido, cierro con esto la idea, he pedido todo el material que acumula el movimiento en América Latina en español, por ejemplo, para tocar el tema económico, el tema de derivados bancarios, el sistema financiero. Ahí está el trabajo enorme de Valeria, Andrés, me han pasado mucho material, Javier de Argentina, etc. Yo tengo mucho material, pero de todos son diferentes áreas y aristas donde cuando yo hablo con un economista, hay una serie de aspectos que nosotros no dominamos dentro del contexto de un debate público como propuesta del movimiento. ¿Sabes? Si me voy explicando bien hasta aquí, la estrategia está perfecto, la preparación, el material que acaba de prepararnos Andrés, lo estoy copiando y pegando, cómo presentar, cómo hacer, cómo abordar. Viene la presentación de Valeria, Javier, etcétera. No digo, no sigo abandonando porque todos han aportado enormemente. Pero el tema es que cuando ya estamos ahí, cuando lo logramos, van a venir las escuelas de economía, van a venir los grupos políticos, van a venir las amenazas directas a la integridad de algunos miembros del grupo, que son los voceros oficiales. Se pueden imaginar esto, ¿verdad? Esta es la predicción. No quiero ser negativo, ¿sale? propositivo, pero eso fue hasta donde llegamos nosotros para que ustedes me hagan, si tienen el, si es real el contexto en el que vamos ubicados, pero no estar muy alejado de la línea que se está tratando. En ese momento es donde yo tuve que crear un equipo de investigación solo para el área económica y poder abordar un debate serio, consecuente, como sé que lo podemos hacer, con respecto a ese debate en medios de prensa, porque la gente lo que esperaría es eso, al final. Si fuimos vistosos y estamos ahí, ahora sí, den la respuesta técnica de cómo resolver eso en Costa Rica, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, etc. El tema es ese. Por eso es que yo me detuve un poco, debo confesar, por mi incapacidad personal. No digo que sea la del grupo, ¿eh? Sino que dije, hasta aquí llego yo. Porque en un momento determinado, cuando ya logré un medio de comunicación, me di cuenta que tenía que lograr también el contacto con expertos técnicos en arquitectura, ingeniería electrónica, etcétera, etcétera. Porque la respuesta es integral. Y no podía yo crear solo un debate en el área económica y luego un debate en arquitectura, si las ciudades experimentales en una meta final se podían lograr en Costa Rica con un presupuesto X o sin presupuesto. Todas esas aristas, si he podido ser amplio, cierro con esto. Es lo que me genera el tren de pensamiento. Pero la pregunta entonces, en síntesis, por eso tuve que explicarme, disculpen el abordaje tan amplio, es en el contexto de cuando lleguemos ahí, ¿cuál sería la estrategia si ya existe? Y por eso insisto que no puedo leer todo el documento, pero si ya está eso claro. Cierro con esto, amigo. Gracias. Creo que quizás yo... Dale, Danto. Quizás yo pueda responder un poco eso. Por supuesto, tenés una razón enorme en lo que estás diciendo. Tenemos que tener un poco de valentía, porque si funciona lo que estamos proponiendo, vamos a tener respuestas positivas y negativas. Y va a haber que tener huevos para cuando llegue ese momento. Pero lo que también hay que tener es inteligencia y ver mucho organizaciones que ya están funcionando y cómo se manejan con los medios y observar mucho a gente que ya está metida en el tema. Acá en Argentina tenemos un caso que yo puse poco, bastante en relevancia, que es el caso de Red Solidaria. Que creo que, bueno, su mensaje es de solidaridad y de buscar, es más una cuestión práctica de buscar recursos para pobres, etcétera. Pero se manejan muy bien con los medios y creo que son muy inteligentes. A ver, no tenemos por qué saber nosotros cómo manejarnos con los medios, aprendamos de otros. Iremos de a poco, iremos fogoneándonos de a poco, empezaremos con medios locales y llegaremos luego a medios internacionales. Hay escalones que pasar y aprendizaje que hacer. Otra cosa que estoy pensando es que decís grupos de investigación. Me parece que no tenemos el recurso humano en cada región para tener grupos de investigación serios y a ver, no hay suficientemente, no es, es una cuestión de cantidad de gente, no somos suficiente gente como para dedicarnos a investigar un tema. Entonces, si nos podemos apoyar entre diferentes regiones de Latinoamérica, por ahí, no sé, para investigar sobre economía, es más fácil que lo haga uno de Chile, uno de Argentina, uno de Costa Rica, uno de México y uno de Brasil, que colaboren entre ellos, que encontrar toda esa gente, ese recurso humano en un solo lugar y pretender que lo que salga de ahí esté a nivel. Y de todas maneras, tampoco las soluciones tienen que salir todas de nosotros. Podemos ir a consultar ya mismo empezar a consultar a economistas, buscar gente que ya piense similar a nosotros, pero que no forme parte del movimiento. No tienen que estar todas las respuestas en el movimiento, pueden estar las respuestas afuera. Gracias. Muy bien. Igual hay ciertas cositas ahí, ¿no? Porque, digamos, la idea es que si no sabemos algo, aprenderlo o adquirir gente que sí pueda explicar eso. Es decir, la capacidad de comunicación de un capítulo específico es directamente proporcional al conocimiento que tenga la sumatoria de sus miembros que están saliendo a hacer exposiciones públicas o su equipo de conferencias voceros. Yo creo que tenemos muy, muy buenas herramientas para salir a hablar, especialmente los comunicadores que están hace más tiempo dentro del movimiento. Y bueno, la cuestión es salir más y empezar a establecer eso. Como decían, yo creo, no sé si, ojalá con suerte, la verdad que sería un orgullo para mí si digo que tengo bastante exposición pública a esta altura, donde me ligué palazos, me ligué alguna que otra pregunta que dejó descolocado y eventualmente terminé saliendo bien parado. A esta altura, no tengo ningún problema en presentarme en distintas universidades y bastante variadas a empezar a hablar de estas ideas, pero eso fue un trabajo de casi 3 años de preparación y de salir al choque y de tener debates por todos lados, y es más o menos lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Es cierto que no hay los mismos recursos en todos los capítulos, y justamente de nuevo es donde la red neural interna es donde entra en acción. Es decir, que esas experiencias que tenemos y estos debates que podemos tener, incluso en TeamSpeak, en forma verbal, ¿no? Porque es la mejor forma para hacer esta clase de cosas y para hacer prácticas de debates cara a cara, que finalmente lo que uno tiene después de cualquier charla donde vienen las preguntas y respuestas, pero, como decíamos, es parte del riesgo de querer cambiar la forma de pensar de prácticamente todo el mundo y de los que están dando vueltas allá afuera. Con respecto a lo que decía Javier, que es algo que hablamos más de una vez, en cuanto, específicamente en mi modelo organizacional, ¿qué pasa si empiezan a salir noticias en los diarios del movimiento Seidgeist y son unos reptiles malvados que nos quieren dominar? Bueno, eso es una guerra de información y no se puede evitar que gente allá afuera, no solo por maldad, sino por desinformación o por seguir la corriente o por prejuicio, diga cualquier estupidez que se le ocurra con respecto al movimiento. Nuestra capacidad de defensa ante la desacreditación es directamente proporcional a la estructura organizativa que tenemos como capítulo, es decir, la llegada que tengamos hacia los medios para poder decir, no, muchachos, eso que dijeron es mentira, así que establecer vínculos con los medios locales es, digamos, una prioridad de alguna manera. Y además de, bueno, que también podamos responder a esas críticas, que también fundamentados estemos. Y eso es un reto para nosotros. Tenemos que ser mejores comunicadores y estar aprendiendo constantemente de las cosas que no hay. Los que sean experimentados en un área tienen que, bueno, explicarles a los demás y, bueno, mantener una buena imagen hacia afuera y una buena organización hacia adentro. Me parece que eso más o menos lo resume, pero siempre existe un riesgo. Y salir en grupo, es decir, cuanto más gente haya en un capítulo, mayor es la probabilidad de que aparezca alguien de ingeniería, alguien de economía. Y, bueno, eventualmente se van, digamos, retando el uno al otro hasta que cada uno tiene, digamos, un conocimiento bastante acabado, si bien no es el experto en el área, se puede defender más que bien en cualquiera de las áreas. Así que eso es importantísimo. Ah, bueno, yo coincido totalmente. Eso ha sido desde el inicio. Yo creo que basta saber con qué va a salir la gente en contra para saber que hay que lidiar con ello. El tema es que más vale que estén las dos caras de la moneda, por así decirlo, en la mesa, a que esté solamente una, o que no haya ninguna, más bien dicho, en este caso en los medios. Respecto a los contactos, bueno, en información técnica, yo he tenido la mala suerte de agarrarme toda la información técnica y por eso también. Voy, puedo ahí agarrar a la gente de impuesto interno, inclusive en Chile, o a economistas, y etcétera, como a nivel personal. Pero eso, colocarlo en una plataforma puede ser mucho más sencillo. Ahora, el lado del periodismo, esta es mi opinión, el acercarse, si se mantienen los contactos que se dice desde el principio, que se puede hacer para que aparezcan y no sea autorreferente, el mantener buenos contactos, el llegar a esas personas. Es una manera también de evitar que se aparezcan, ¿no?, luego algunos reportajes en otra dirección o atacando, etcétera. En ese sentido, yo voy a dar un ejemplo. Hay una persona que se llama Tere González, que era la periodista directora al diario La Tercera en Chile y revista Ella. Y ella viaja constantemente a Córdoba. Entonces, ella está un mes allá, un mes acá, un mes allá, un mes acá, y está con todos los contactos en periodismo. Podría ser, por ejemplo, un ejemplo, y valga la redundancia, de algo que podríamos tener como contacto para colocarlos ahí en algunos diarios, porque trabaja en diario allá. Yo tengo el próximo foro urbano con la gente, porque también estos casos son muy escasos, son las personas que se han decepcionado del sistema, pero que mantienen los contactos y, bueno, se van por alguna variante extrema, que no se vaya a malinterpretar aquí, porque el próximo foro urbano que yo voy a hacer con ella es con gente de, no sé si alguien conoce de los temazcales o de la banda, bueno, esta señora ya de mayor de edad, 60 y tanto, 70. Bueno, ella viene trabajando conmigo desde el 2009 y se ha estado transportando constantemente. Estuvo hace una semana aquí, entre Córdoba y Chile y Santiago. Y como digo, es un buen contacto con los medios de prensa. Así que el tener las dos caras sobre la moneda y al mismo tiempo más contactos que puedan reforzar la información para el momento de decir. Ey, eso de los reptiles, mentira. Creo que es la mejor estrategia. Pero bueno, vos decís, Yo. lo de los reptiles es mentira, pero tenés que llegar a esa gente que lo dijo. Así que tener un Exacto. sitio bien armado, tener una gacetilla de prensa y tirarlo a todos los medios locales. O sea, ahí está nuestro siguiente reto. Es decir, establecer esa estructura que nos permita llegar a ser un think tank y que cuando alguien diga alguna estupidez, tener la capacidad de rebatirla. Eso es importantísimo. Y asumir Bueno, el yo quería. riesgo, perdón, Jorge, y asumir el riesgo, como dijiste, Javier, digamos, asumir el riesgo de tener que ir y dar la cara y asomarse en lugares donde generalmente uno no se asoma, ¿no? Es mucho más cálido, más confortable escribir en un teclado, en un blog o en un Facebook. Y hay que animarse y asumir el riesgo de hablar cara a cara con personas y bancarse y aguantarse respuestas y repreguntas. Entonces, para mí ese es el punto, ¿no? Que está bueno y que también es parte de un aprendizaje. Es difícil, Claudio. Nosotros Bueno. establecimos las reuniones de conferencias vocero y nos dimos entre nosotros para después estar mejor preparados, así que esa es una excelente idea. Perdón, Jorge. Perdón, Jorge, de nuevo. aquí aprovecho de hacer una pregunta. Sería, que, no sé qué piensa la sala, si sería conveniente o no, esto yo me lo estaba cuestionando desde hace mucho tiempo. Si subiera, por ejemplo, esa puesta en escena, dar la cara, que, por ejemplo, yo he hecho ya desde hace unos años atrás, pero el problema es que sí hago mucha referencia al Venus Project, entonces no sé si sea bueno como para poder mostrar ejemplos de cómo se hace o cómo no se User hace. joined your Yo he channel. mantenido un montón de videos abajo, pero a lo mejor podríamos tener algún lugar en donde compartirlo entre nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que primero estoy encantado con la reunión porque se están tocando temas positivos que Gracias, ayudan Jorge. al desarrollo del movimiento y me alegra muchísimo después de tanta agua que ha corrido bajo el puente. Con respecto al think tank o al grupo de personas que deberían desarrollar esto, yo pienso que a nivel latinoamericano, bueno, a nivel de cada capítulo, pero a nivel de latinoamericano deberíamos estar preparados para el lanzamiento del Global Redesign Institute. Pues es precisamente, y tocando el último tema que mencionaba Nelson, es lo que va a reemplazar es la pata que nos falta, ¿no? Reemplazar la producción de ideas que venía del Venus Project. Así que pienso que si logramos en Latinoamérica conformar un grupo de gente especializada en diferentes temas de los que nos atañen, podríamos en el momento en que se lance el instituto aportar en bloque un grupo de personas que sería maravilloso. Eso User joined your por una channel. parte. Por otra parte, pienso que con respecto al activismo como tal, hay diferentes niveles, ¿no? Y gente que está decidida o tiene habilidades que le permiten hacer activismo de calle o que le permiten hacer presentaciones ante el público o que le permiten hablar de tú a tú con un periodista y no dejarse manipular, etcétera. Así que esos son equipos muy importantes que deberían estarse desarrollando, pero no todo el mundo tiene que saber de todo. Lo que tenemos es que tener una muy buena base mínima, todos los que estamos en el movimiento. Yo recuerdo hace tal vez casi un año ya, había un rumor o una percepción de que documentales de Peter eran muy americanos y que eso era de los gringos y que no tenía nada que ver con nosotros. Y yo me puse la tarea de conseguir información acerca de la banca fraccionaria y obtuve información bastante, digamos, segura o real de cómo se maneja el dinero, cómo se crea el dinero en Venezuela y en Colombia también lo hice. Así que eso es tarea de nosotros como activistas para acercar precisamente lo que se conversa o lo que se dice en esos documentales y traerlos a al patio de nuestra casa o al patio trasero, como decía Claudio en algún momento. Así que yo creo que es importante hacer ese tipo de labor investigativa, crear un equipo que se encargue de averiguar en cada país cómo se genera el dinero, y me estoy refiriendo solamente a ese tema porque fue el que yo escogí, cómo se genera el dinero y a partir de eso aportarlo en un documento y que, con bibliografía, etcétera, y de esa manera vamos creando esa base de datos sólida que todos requerimos por lo menos haber leído en algún momento para poder defendernos en el activismo normal o ante acusaciones estúpidas. Las muy estúpidas uno no tiene ni siquiera que defenderse. Como decía Javier, eso se cae por el propio peso que tenga el capítulo en cada región. Perdón por lo largo. Es así, yo del mensaje tuyo lo que quería recalcar es esta cuestión de, fíjense la mecánica de crecer hacia adentro o crecer hacia afuera como si fuese una dicotomía. El proyecto este de reemplazar al proyecto Venus con alguna otra cuestión práctica es un trabajo que es hacia adentro, ¿no? Básicamente de decir, bueno, vamos a poner a charlar entre nosotros e ir aportando cosas. Pero finalmente eso les da herramientas a lo que después salen a hacer de voceros hacia afuera para decir, miren, o sea, estamos haciendo esto. Y a su vez eso le dice la gente que escuchó a esos voceros y dice, uy, qué buen proyecto, aporta gente a ese proyecto. Entonces, vuelvo a traer la analogía con la cinta de Moebius que no tiene ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo. Es importantísimo. Entonces, esta cuestión que me sigue marcando de pensar global, actuar local, sigue siendo lo mismo, no importa el nombre. Lo que estamos diciendo es, no nos olvidemos de la estructura interna, que es la que sostiene el crecimiento hacia afuera, y bueno, empezar a establecer los vínculos de comunicación a nivel latinoamericano para que podamos aportar, para tener los documentos que estoy redactando yo, que puede redactar Nelson, que puede redactar Claudio y lo demás, con investigaciones específicas, de temas específicos, para que se puedan replicar en el resto de los lugares. Pero lamentablemente, aún al día de hoy no tenemos esa organización que lo permita. Entonces, terminemos de establecer esto y empecemos a actuar a nivel local en función de preparar nuestros oradores, si es necesario, hacemos reuniones en TeamSpeak de conferencias voceros, y bueno, pongámonos como objetivo salir hacia los medios locales a partir de cada capítulo. ¿Qué les parece eso? Perdón, Javier, me perdí un poco ahí en la propuesta, disculpa, que te iba siguiendo, pero exactamente lo que estás pidiendo, perdón. Yo me perdí de la repregunta, entonces, no entendí. Sí, repítelo. No capté muy bien la propuesta, la iba siguiendo, pero no capté muy bien lo que nos pides ya como para firmarlo, la estrategia que planteaste, si la puedo repetir de nuevo, disculpa. Ah, bien, bien. Si el objetivo es empezar a tener contacto con los medios locales, es requisito para eso tener buenos comunicadores y oradores. Si hay temas que todavía no los tienen claros, entonces hay alguno que no se siente seguro en un área específica, ¿no? Porque se sabe que para salir a hablar del movimiento seguir hay que tener una cultura general bastante, bastante amplia. Bueno, podemos, para cumplir ese requisito, establecer reuniones de conferencia voceros, más o menos periódicas, para no solo debatir las estrategias comunicacionales y empezar a generar este inventario de discursos, ¿no?, que mencionábamos en la propuesta, sino además prepararnos a hacer preguntas. Tenemos que ponernos nosotros en hijo de puta y tratar de buscar al otro qué es lo que no puede responder, y cuando no lo sepa responder, o sea, prepararnos nosotros como oradores, porque eso es requisito para salir a hablar. Y como decía hace un rato Dantón, lamentablemente no hay en cada uno de los capítulos, de todas las chances que se podían dar, justo no apareció gente que la tenía clara en todas las áreas, y hay huecos, y esos huecos los tapamos súper rápido en reuniones, cooperando entre nosotros para, digamos, de alguna manera salvar esos baches que tiene cada uno. Entonces me parece que es una primera implementación interesante hacia adelante este objetivo que tenemos de convertirnos en think tank, porque para eso necesitamos oradores que manejen muchas áreas. Los que estén interesados, establecemos ese grupo y empezamos adelante. Esa es una de las áreas que a mí más me gustan, la dialéctica y salir a hablar. Y hasta disfrutaría de esas reuniones más que cualquier otra cosa. Sí, igual dale, Nelson. Perdón, Claudio. Javier, ¿te acuerdas que, bueno, aún está ahí en el foro en Latinoamérica, equipo de conferencias y cosas así? ¿Podríamos reorientar esa sección o en la misma web, en la actualización que si es que se hace en Latinoamérica, potenciar ahí? Por ejemplo, se han colocado algunas conferencias, se han colocado algunos. Yo coloqué la tesis de Valeria en formato de video y descargable, pero se pueden colocar más. Y al mismo tiempo en el foro ir contestando preguntas que aparecieron en un town hall o que aparecieron cuando hablé con tal periodista o cuando aparecieron con tal economista. ¿Se podría usar eso mismo o quieres crear una plataforma aparte? Ah, para mí, reaprovechemos eso, pero hay que usarlo y poner las cosas. Yo ahora estaba hablando más específicamente de el entrenamiento verbal, ¿no? No es lo mismo ver un video o leer un texto, pues se entiende que después salir a comunicarlo es un proceso mental completamente diferente. Es como leer en inglés y después salir a hablar en inglés. Son, digamos, velocidades muy diferentes en las que se aprende. Sí, te entiendo, pero a lo que iba es que, a ver, por ejemplo, la misma conferencia que se hizo el día Z, yo recuerdo haber subido el PowerPoint, entonces ahí está, llegar y leer, luego te ejercitas leyendo y bla, bla, bla, y al mismo tiempo vas aprendiendo. Pero yo podría colocar, tengo las preguntas que hicieron los economistas. No lo he subido porque son personas que tienen mucha trascendencia, digamos, mucha potencia a nivel nacional y seguramente no les va a gustar que aparezcan en algún lado en internet. Se gana el Entonces, nombre. claro, tendría que colocarle, porque lo tengo en audio, eso está grabado en video. Entonces, podría pasarlo en texto y lo coloco ahí mismo. Hicieron preguntas en realidad. Perdón, pido la palabra después. Ok, Danton, con esto termino. Entonces, subirlo y usar ese mismo lugar, a eso me refería, dónde colocar el material en donde se contestó. Por eso te preguntaba por los town hall, que yo tengo algunos de algunos años atrás, tengo cuatro, pero no lo he subido por el tema de mucha referencia al The Venus Project y todo el cuento, y hay gente que después se confunde, y etcétera. Hay mucha referencia. Lo único que se puede subir fue lo que hizo Valeria, que bueno, que fue un trabajo de investigación de varios meses, y eso ya está completamente argumentado sin ninguna, digamos, gota o influencia externa. Entonces sí, eso sí se puede decir que es un trabajo completo y ahí está Valeria para demostrarlo también. Pero ahí mismo, en el mismo foro, a ese punto, se crea el equipo, sale esta pregunta, sale esta otra, wow, esto no tenemos cómo responderlo y creamos una reunión y vamos a la reunión, algo así. No, no importa dónde hay que acumularlo. Pero bueno, tenemos que armar una biblioteca de eso y compartir experiencia. Por ahora tenemos herramientas, así que vamos poniendo ahí. Eventualmente después lo mudamos. Claudio, creo que quería hablar. Sí, no, solo un comentario sobre lo que decía Javo de, digamos, de entrenar oradores. Creo que más allá de tener bien claro lo que se está diciendo y conocimientos y digamos, un background teórico sobre lo que se habla, hay que tener una suerte de resuelto el pánico escénico y muchas cosas más, ¿no? Así que es un tema, ¿no? Nada, ese comentario nada más quería hacer porque quizás hay gente, en nuestro capítulo tenemos a Julieta, que es excelente, excelente en el material que ha preparado, y por ejemplo, sé que es excelente dando las charlas, sin embargo, ella tiene ciertos recelos y dice que no se anima y demás. Dio una charla en un congreso que se hizo hace poquito y fue genial, pero en este momento, por ejemplo, tenemos una invitación a un congreso el 22 de junio sobre energías renovables que se hace en la universidad de acá de Mar del Plata. Y User bueno, joined your ella channel. no se anima a hacerlo justamente por ese tema, ¿no? Así que creo que el tema del grupo de oradores o del entrenamiento de voceros, como se llame, tiene que incluir también algo de teatro o actuación, si querés. No, pero claro, ¿sabes cuál es la herramienta perfecta de práctica que tenemos? Los foros urbanos. ¿Qué estoy haciendo en CABA? Cada uno le pido que haga una charla y cada foro urbano sale y da la charla, que está más o menos entre nosotros y algunos más. Entonces, ahí está el mecanismo clarísimo a través del cual se van entrenando de a poco, me parece. Y después hacemos la crítica y lo demás. Pero, digamos, ¿por qué podemos? Porque tenemos la organización suficiente para hacer los foros urbanos. Y bueno, los capítulos van a eventualmente tener que implementar eso también. Sí, acá también hicimos cuatro foros urbanos, hablamos cuatro personas distintas, pero más allá de eso, digamos, en un foro urbano, ¿cuántas personas van? 30 personas. Yo creo que el salto es cuando, como por ejemplo, nos va a pasar el 22 de junio a dar una charla ante 200 personas, ese tipo de cositas, creo que se nos frunce el ojete, para los de Argentina sabrán a lo que me refiero, a más de uno, ¿no? Entonces, esa parte también de expresión corporal, como decían acá Manuel, es verdad, sí, hay que hacer un poco de todo, ¿no? Me parece que tomarse un vinito antes de hablar. Pero bueno, le dejo la palabra a Dantón que quería decir algo. Pero escúchame, ¿tenés alguna solución mejor que entrenarlo y ponerlo en un ambiente controlado primero y después sacarlo? O sea, la extrapolación de 40 personas a 200, ¿viste? No es un salto tan grande tampoco. Anton. Sí, no, no Y no sé. se me ocurre Bueno, una mejor. una cosa. Perdón, esto le va a sonar un poco antipático y pido disculpas de antemano. Pero he escuchado muchas veces a alguna gente diciendo que las charlas duran mucho y casualmente es la misma gente que monopoliza el discurso. Creo que tenemos que formalizar también eso porque tiene que ver con lo que decía Valeria, de la utilidad de las reuniones, no son útiles si demoran mucho. Ahí yo puedo aportar un poco porque desde Scrum eso tiene una metodología y lo pueden buscar y leer en cualquiera por internet, buscar stand-up meetings o reuniones stand-up como el humor, stand-up meetings. Buscar metodologías para ordenar el orden de exposición de cada uno, que cada uno no pueda hablar más de X tiempo. Para mí hay que formalizar estas reuniones porque si no, realmente estamos perdiendo eficiencia y estamos perdiendo orden. Y creo que hay mucha gente que se está cansando y yéndose. Nada más. Bueno, stand-up Sí, business. igual no vi la gente que también se quejó de que duraba mucho, porque en general dura mucho porque estamos discutiendo el mismo tema, pero en este caso no solo es la que monopoliza el discurso, sino que además es una reunión que me parece que se avanzó bastante, se establecieron un montón de cosas. Está Así que no sé clarísimo. si lo veo tan como lo ves vos, Antón. No, está bien. No digo que no sea útil lo que se habla, pero a ver. El hecho de que estemos hablando cosas que se tendrían que hablar en otra reunión, incluso esto se tendría que hablar en otra reunión. ¿Cómo formalizar las reuniones? Estas tendrían que ser reuniones informativas en las cuales haya una rotación. Yo recomendaría que haya un rol de coordinador, pero que ese rol de coordinador sea rotativo. Creo que es una de las cosas que estamos planteando en el documento que no terminamos de exponer. Para que todos pasen por esa experiencia y todos pierdan ese pánico escénico que justamente estábamos hablando antes. Ahí se vio una contradicción, porque vos decís que las reuniones deberían ser únicamente informativas, y me parece que justamente lo que planteamos es que sean de análisis y crítica e implementación de las problemáticas que nos encontramos y ver cómo solucionarlas. Claro, pero lo que estás diciendo es que las reuniones latinoamericanas sean de análisis y de síntesis. Y yo no estoy hablando de las reuniones latinoamericanas, estoy hablando de esta reunión en particular. Tiene que haber una reunión para cada cosa, una reunión para información, una reunión para lo mismo que estabas diciendo, otra reunión para discurso. No hay una contradicción. Así como, ya que justamente proponés que haya reuniones especializadas, hagamos reuniones especializadas justamente, y que esta reunión no sea sobre temas absolutamente generales, porque si no se alarga mucho y es cierto que quizás hay gente que se aburre y que la grabación dura 2 horas. Entonces no tiene sentido. Es una cuestión de eficiencia. Te puedo asegurar que funciona así porque en mi trabajo siempre fue así. O sea, las reuniones no pueden durar más de X tiempo y cada uno no puede hablar más de X tiempo. Si no, se pierde eficiencia. No, claro, yo Bueno. entendí que hablaba de las reuniones latinoamericanas y esto es justamente una reunión latinoamericana. Los otros son directamente grupos de acción, que es lo que estamos pretendiendo establecer, pero para tener reuniones de equipos bien formados. El problema es que no hay equipos bien formados. O esta reunión está durando porque, bueno, esos son los temas que se daban. Así que, bueno, las reuniones latinoamericanas sí, son de debate y todo lo demás. Y bueno, lo que estás proponiendo es establecer grupos y que cada uno de esos grupos tenga sus reuniones, específicas, ¿o no? Está claro, no pretendo solucionarlo ahora. Entiendo que todavía estamos en un paradigma y en un modo de trabajar y que todavía estamos inmersos en eso. Ahora, a futuro, lo que estoy proponiendo es ordenar las reuniones, separarlas en temas, que haya una reunión general, pero y que digamos, no caigamos en hablar cuestiones de, bueno, lo hacemos en un foro, no, bueno, lo hablamos en TeamSpeak, no, bueno, lo ponemos en el foro PHPBB. Se empieza a meter en cuestiones técnicas que se tienen que resolver en otro espacio y entonces esto se alarga mucho. Y con esto tiene que ver también el tema de la horizontalidad y la organización de las reuniones. No quiero mezclar temas, que es lo que estoy diciendo, pero la horizontalidad de las reuniones también pasa por establecer reglas votadas entre todos, en las cuales, para mí, entre las cuales una de las más fuertes que propongo es que haya un rol de maestro de ceremonias que se encargue de contar el tiempo que habla cada uno. Que diga, bueno, ahora le toca a fulano, bueno, ahora le toca a mengano, que haya una minuta, que esté organizada la reunión, y que ese rol de maestro de ceremonias sea rotativo para que no se genere un liderazgo. Creo que, si no soy claro, me dicen. Pero, a ver, yo quiero decir una cosa, pero eso de qué serviría si, en definitiva, cuando cada uno termine su tiempo, no se habrá llegado a la resolución de ningún problema. O sea, me parece que, a ver, para información, y eso tiene más que ver con una cuestión de mala costumbre, que se acostumbra a utilizar una misma herramienta para todo. Para mí no es así. Si es por una cuestión de información, es totalmente al pedo una reunión de TeamSpeak. Me parece que las reuniones de TeamSpeak son para dialogar, para charlar y para encontrar solución a determinados problemas. No sé, quizás yo no lo estoy viendo, pero si estoy mal, márquenmelo. TeamSpeak es una plataforma, se puede usar para dos cosas. Se puede usar para organizarse y se puede usar para debatir y charla de café y podemos estar 2 horas. Yo entiendo que esta reunión ya es así, que siempre fue así, no pretendo cambiar esta reunión de hoy, ni la de mañana ni la de pasado, pero tendríamos que plantearnos una organización para que haya reuniones, no digo una reunión estilo Scrum, pero reuniones a ese estilo, organizadas, con que haya turnos para hablar y que no duren más de X tiempo. Les aseguro, les pongo mis manos en el fuego, que vamos a ganar en eficiencia. Bueno, es el problema. Necesitamos establecer la organización para poner esa organización. Así que va a haber una reunión como esta de 3 horas en la cual vamos a establecer todas esas cuestiones. Recién ahí vamos a poder establecer los equipos. Así que, bueno, vamos a darle para adelante en la próxima. Sí, eso es lo que quería decir. Para la próxima reunión se puede ir tocando. De hecho, Scrum es lo que yo estaba usando desde 2009. Entonces, si pueden revisar las pautas de las reuniones, justamente están orientadas con Setup Meetings. Entonces, pueden hacerse reuniones específicas para información o para los equipos que vamos a gestar. Estoy completamente de acuerdo en eso. Y el tema de información, si se fijaron, yo en el primer punto hice anuncios en menos de un minuto. Y los otros 2 puntos que quedan en la pauta los podemos terminar en 5, si quieren. Dale. Ok. A propósito de lo que dijo Eric, guay, ¿y a dónde está Eric? Se fue. Bueno, se cayó. El Zeitgeist Broadcast Network es una iniciativa que está hace rato, que está hace tiempo, y a propósito de lo que el mismo Eric decía, ¿qué pasó con la radio? Bueno, tratamos de hacer el Blog Talk Radio en latino, y eso funcionó dos o tres veces. Pero, por lo que tengo entendido, Zeitgeist Broadcast Network funciona para cualquier miembro o representante, o llámese como quiera, del movimiento Zeitgeist. Entonces, si se plantea también, además de ir a buscar a la prensa, etcétera, también lo que tú decías, Javier, de trabajo interno y externo, gestar una radio, un programa mensual, se puede hacer en el. No necesitamos ni comprar ni pagar por Blog Talk Radio, cosas por el estilo. Entonces, yo quería proponer, ¿qué les parece si también lo dejamos agendado ya para la próxima? Armar un equipo, así como los que se han conversado, para que vayan a la radio directamente a una plataforma que ocupa Zeitgeist Moment, como es Zeitgeist Podcast Network. Voy a dejar un link para que quede más claro. Ahí está. Jorge, ¿tú tienes alguna información de eso, no? Bueno, lo básico que tú ya dijiste es básicamente una plataforma que sirve para radio o para video, en la que está abierta a todos los miembros y capítulos del movimiento. Yo me enteré de esto por una traducción que tuvimos que hacer de una invitación que hacía la gente del CBN. Eso a plataforma por internet y en la que podríamos, como Latinoamérica, crear, por ejemplo, un programa semanal o mensual o no sé, y soltarlo al aire, bien sea de radio o con video compartido de varias personas, puede ser de entrevistas, puede ser de música, puede ser de cualquier tema que esté relacionado con el movimiento del Zeitgeist. Así que es una herramienta maravillosa que está ahí y a disposición y que no la estamos usando. Hace algunos meses yo escuché a algunas personas con interés de crear transmisiones por radio o programas radiales para... Y creo que a nivel latinoamericano nos serviría mucho saber que tenemos un programa, no sé, y donde entrevistamos gente de nuestra área, y me parece una idea muy, muy buena. Buenísimo. Che, concretando, sobre la herramienta, la comunicación, algo concreto, ¿se programa alguna otra reunión para hablarlo mejor? ¿Alguna especie de auditoría de qué herramientas disponemos? ¿Algo de eso? Yo sigo viendo que falta comunicación a nivel latinoamericano, no sabemos de cuándo están las reuniones o cuándo se reúnen para tomar decisiones. Eso, para eso se creó la lista de mails de latinoamericana y no se le está dando uso adecuado hace tiempo porque hay mucha información que o nos llega tarde o no nos llega. Así que ahí hay que ajustar una tuerquita. Adhiero. ¿Cómo podemos hacer? Así que ahí estoy apuntando a alguien que empieza con N y sigue con Elson. Pero es que no quieren que hable, porque no entiendo. Hay mucha gente que me ataca y después dice que quieren más información. No son específicos realmente en qué. No, Nelson, mira, es fácil. No me interesa saber lo que hiciste en el día. Me interesa saber qué es la información relevante, como las reuniones, como todas esas cuestiones. O sea, relevantes para esto que estamos dirimiendo. O sea, al fin y al cabo estamos discutiendo sobre el curso de acción del movimiento. Así que no me interesa lo que hiciste en el día. No, y aparte, lo Nelson, ponía como... perdón, Nelson. Y aparte, es evidente que si bien estamos proponiendo que el rol de coordinación se diversifique y se democratice, está claro que muchas cosas todavía están en tus manos, entonces vas a tener que ir delegando de a poco esas cosas y esos controles. Ah, ok, entiendo. Lo que sucede es que ya no hay coordinador de Latinoamérica. existe una administración, son todos ustedes coordinadores, yo lo he dicho en las reuniones y las escuchan hacia atrás. Entonces, lo único que estaba haciendo yo es administrar los capítulos nuevos, por eso es que les mencioné al principio lo de Honduras, lo de República Dominicana. A mí me pueden dejar ahí en la recepción si quieren. Pero la información se obtiene directamente en los medios internacionales. Y esa es mi intención cuando yo he creado reuniones acá. Traer la información de los medios internacionales, los converso acá. Y bueno, quien quiera escuchar la reunión, por ahí va. De lo contrario, bueno, están también el blog que maneja Andrés. Está la misma web. Ahora está tzmchapter.net, donde se va a colocar el foro. Hay algunos de acá que ya están participando. A lo que voy es que no existe una mayor información. Yo también estoy colgado con lo que pasa con el TeamSpeak, por eso lo mencioné al principio de la reunión, pero no sabría qué más podría delegar. No sé, pues si alguien dijo por ahí, quieren que sea más horizontal, que me coloque de cúbito facial en el piso, no entiendo qué podría hacer, pero aún así, para servir lo que sea. Bueno, espera, vamos a ser práctico, claro y al punto. Propuestas específicas, aviso de las reuniones internacionales o el establecimiento de la periodicidad, cosa que todos sepamos, y delegar quién le hace acordar a los demás, porque todos tenemos las cuestiones con nuestro propio capítulo y nuestra propia vida y sabemos que se pasan. Y las reuniones internacionales son de participación crucial, para que sepamos que no nos estamos rompiendo el lomo en una dirección totalmente diferente del resto del mundo o que se va al demonio el resto del mundo y nosotros no pudimos participar. Entonces eso es punto uno, establecer avisos de las reuniones internacionales. Punto dos, establecer resúmenes o lo que sea de las reuniones nacionales internacionales o latinoamericanas por escrito, como hacemos con la de Argentina, y publicarlas o enviarlas a la lista. Ese es el punto dos, es súper claro y súper práctico. Y después, bueno, establecer un mecanismo de comunicación, cualquiera, ¿Está bien? Pero que las cosas queden ahí, y entonces eso automáticamente nos confiere la capacidad de participar en ese proceso de toma de decisiones y en las decisiones a nivel internacional y la información, y ahí empezamos a participar todos. Son dos cosas súper sencillas. Ok, vamos con la primera. Para la participación en las reuniones internacionales hay una lista de correo. Me imagino que todo está negado. Los miembros en la página dicen, en la web dice, inscríbete en la página, en el Google Group del Movimiento Global, y por ahí se informan. A mí me llegan los recordatorios de reuniones internacionales también por ahí. No sé si acá André o alguien le llegan los recordatorios. Es que no sabíamos que existía esa lista, Nelson. ¿Dónde está la lista? Yo pregunto, ¿por qué si hay una lista de Latinoamérica? Perdón, si hay una lista de Latinoamérica. Me parece poco óptimo que estemos todos suscritos a una lista cuando, digamos, hay ya personas que están suscritos a una lista internacional donde se reciben esas notificaciones. Mi pregunta es, ¿por qué nos está avisando el resto de Latinoamérica? O sea, ¿por qué no cae en cascada directamente de la lista internacional a la lista latinoamericana? Es simple, o sea, es poner un número, una dirección más de correo. Ok, tal cual, como hacemos acá en Argentina, es decir, tenemos una lista de comunicación @SciGeeksArgentina, la cual está conformada por listas, que es un poco el modelo de Javier, está conformada por listas que a su vez cada capítulo, cada ciudad integra con las personas que les interesa. De esa manera no hay que andar dando de alta personas en la lista internacional, se da de alta la lista internacional a la lista de Latinoamérica. Yo no entiendo cuál es el problema técnico para hacer eso. No, entonces, ninguna propuesta, inscribir esa lista en la lista internacional. ¿Eso soluciona el problema? Sí, señor. Listo, entonces, ¿hacemos eso? Sí, señor. ¿Quién lo hace? ¿Andrés? No, yo no tengo acceso a la lista. Lo que les iba a decir es que esa lista, por si acaso, manda todo en inglés, ¿no? Entonces... Igual, bueno, sí, pero ¿qué cuesta traducir? ¿Qué cuesta traducir? Dice, viene un meeting internacional mañana a las 3 de la tarde. Eso es todo lo que tienes que poner en el traductor. Sí, esto no importa, pero caen los dos, o sea, cae el mail en inglés y el mail traducido. O sea, prefiero que me caiga un mail en inglés a que no me caiga ninguno. Sí, sí. No, eso sí puedo hacerlo yo. Coloco la lista de Latinoamérica en la lista internacional. Listo, y el segundo, solucionado el problema uno. Ok, ¿y el dos cuál era, Javier? Bueno, tener, ya que ahora sabemos que vamos a estar, designarnos entre nosotros por lo menos una persona que esté en esas reuniones y que haga un resumen por escrito de lo importante como solíamos hacer en su momento. Utilizando el Google Docs que ya estamos actualizando esta reunión, ¿no? Podría ser ahí mismo. El que sea. Claro. Sí es importante que después vayan el mail a la lista de mails, así nos enteramos todos. Eso es otro tema que yo quería decir. Hay un folder que es internacional donde están todos los documentos del movimiento, ¿no? Uno puede encontrar documentos del país, del capítulo que sea, pero ¿cómo se maneja eso? ¿Quién administra, con quién se comparte y con quién no? Porque en un momento yo cuando empecé a participar de las reuniones latinoamericanas me agregaron y después de un momento a otro me sacaron. Y es como que se puede ver algunos documentos, pero otros no, y no entiendo muy bien cómo se maneja eso. Ahí están los documentos, puse el link. Todos los documentos son visibles. Verán, hay un problema enorme que yo veo acá, y es que nosotros nos manejamos básicamente bajo la lista de los grupos Google, y las herramientas derivadas deberían usarse a partir de ahí, porque Google nos permite, por ejemplo, integrar un calendario para esta misma lista o un conjunto de documentos para esta misma lista y tal cosa. El problema que hay es que la gente no sabe usarlos. Entonces, por ejemplo, ¿quién sabe hacer, o sea, un uso racional de todos los documentos Google aquí? Aplasta el botón para hablar. Ya, entonces hay 3 personas hasta donde alcanzo a ver porque el chat me estorba. Y hay una gran deficiencia en cuanto a saber cómo funciona. Entonces, el problema... básicamente me radica en que tenemos unas cosas que son súper simples, son súper fáciles de usar, pero nadie les ha enseñado cómo. ¿Y saben quién enseña cómo usar eso? Es Google. Entonces, voy a buscar ahorita el tutorial para ver si los muestro. A ver si entiendo. O sea, es culpa nuestra que no adivinamos qué herramientas estaban usando y dónde estaban ellas, y entonces somos los boludos nosotros que tenemos que leer Google. No, te estoy diciendo que si hay una herramienta, bien. Pero déjame responderte pues. Te estoy diciendo que hay una herramienta que es muy fácil de usar y que el problema es que nadie sabe usarla y que, bueno, vamos a buscar el tutorial para que todo el mundo la use. ¿Algún momento te eché la culpa a alguien de aquí? No, no, pero a No, ver, pero el una problema no cosa. fue. O sea, el problema no fue no, que no sepamos usar la herramienta, que no sabíamos que estaban usando esa herramienta, simplemente. No, claro, pero lo que yo digo es, por ejemplo, se asociaron a un grupo Google, entonces, o sea, esto digo, el problema no es que no estoy echándoles la culpa, sino que estoy diciendo que hay una gran solución viable que se podría usar, pero que nadie la está usando porque no lo sabe. Entonces, lo que yo quiero hacer ahorita es buscar esos tutoriales. No hay que ser, Bueno, hay que el decir, estamos problema usando por el tal flujo de herramienta y están información. acá. Sí, ahí El puse problema el. pasa por el grupo de información, nada más. O sea, por el flujo de información. Que, digamos, no está, hay información que no se está llegando. Sí, mira, Por H o Samsara. por B. Sí, Eso. Samsara. Samsara, mira. Te lo voy a colocar así. Creo que de vez en cuando habría que repetir información de reuniones, porque esto está hace ya casi un año, el TZM Folder. Entonces, uno da por sentado que ya todos la conocen. Y luego vamos, si es que tenemos suerte y pasamos un año más, a subentender también que la gente que ha llegado al movimiento también entiende el TZM Folder. Hasta el momento, el TeamSpeak en la sala, si ustedes revisan la descripción de la sala donde dice Latinoamérica, en la descripción de la sala abajo dice carpeta global TZM. Y ahí están todos los documentos, pero eso está hace, yo diría, casi un año. Y poco han revisado. De hecho, las carpetas, si se revisan, dice Administrative Data, International Project, Documents, README, y cómo se usa, etcétera, etcétera. Ahí dentro de los chapters está Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica está cada uno de los chapters nacionales. Y cada uno de los chapters nacionales tiene asignado. No sé si Javier estás en el documento de Argentina. Tiene asignado para que vayan colocando la información también. Porque esto no es solamente saber lo que pasa a nivel internacional, sino que a nivel internacional saber lo que pasa en Argentina. Y esa es la idea. Entonces, no sé si hay alguien que esté manejando el documento de Argentina. No, no hay Sí, nadie. el tema, ¿sabes qué pasa? El tema es que, a ver, uno puede acceder desde ahí donde decís, bueno, el TSM Folder, pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me manejo con dos mails, el mío particular y el de sede corriente, que es un Gmail también. Con uno puedo acceder a los documentos, a contenidos de documentos, y con el otro no, que es el mío personal, con ese no. ¿Qué pasa? En su momento yo tenía compartido todos los documentos del TSM Folder en mi cuenta personal de Gmail. Pero de un momento a otro dejaron de estar compartidos conmigo. Pero sí seguían con el mail de sede corriente. Entonces yo no entiendo quién administra eso como para decir que está compartido con cierta persona. No, ¿cómo eso no está abierto y cómo es que una persona pública o de acceso público puede ver ciertos contenidos y alguien que sí esté, que sí tenga compartido esos documentos no? A ver, repito, los documentos son visibles tanto para neófito del movimiento Zeitgeist, No, no, a ver. como para cualquiera de las personas que están acá en la sala. Cualquiera puede Perdón. verlos. Perdón que te interrumpa, Nelson, pero lo que yo veo aquí es lo que dije un poquito en el correo, ¿no? Que yo entiendo a Nelson y su esfuerzo comunicativo, pero también veo que a veces tiene muchos defectos de comunicación que él no se da cuenta porque él sí entiende de lo que está hablando, ¿ya? Entonces, lo que yo voy ahorita a pasar son los vainas tutoriales de cómo funcionan estos Google Docs. ¿Ya? Y son dos, el uno es el manual explicativo y el otro es un taller o algo así para que la gente aprenda a usarlos. Lo último que quiero proponer, porque ya me está dando sueño, es que de todo lo que está ahí, que estamos escribiendo en el pad, redactemos algo y pongámonos de acuerdo, porque por lo menos una vez al mes, cuando quedemos en algo en Latinoamérica, mandemos un mail masivo en todas nuestras listas a la gente de Latinoamérica, porque no también ese es el chiste, ¿no? Aquí nos dicen que hay problemas de comunicación. Pero no quedamos en qué comunicar. O sea, todos nos reunimos, pero no quedamos en algo en qué comunicar. Y yo di dos ideas muy claras, es decir, hacer resumen escrito de las reuniones y además enviarlas a la lista. Y en la firma de la lista puede ir, por ejemplo, ese template para hacer un resumen, como tenemos en el de Argentina. Y bueno, la gente ya no se olvida de dónde están las herramientas y lo demás porque va de firma en el mail que sale. Eso es una propuesta de solución. Sí, eso te digo, nada más vemos qué mandamos ahorita, o porque ¿quién va a hacer el resumen? Yo honestamente, mañana tengo una jornada de 36 horas, creo. A ver, a ver. No, oye, pero mira, dejemos de hacer eso de, ah, ¿quién sabe editar? Ah, nadie dijo nada. Espera. Ya sabemos usar esas herramientas y cualquiera puede hacer el resumen. Hay que determinar quién lo va a hacer. Nadie espera que lo hagan eso, lo hago en Argentina. A veces lo hago yo, a veces lo hace Alejandro. Decimos, che, ¿quién lo hace? Y se hace. Pero no estamos hablando de qué resumen va a salir de acá. Estamos hablando de cómo establecer la mecánica de reuniones de aquí en adelante para que no se pierda la información en un agujero negro y que el resto siga enterado y sepa dónde están las cosas, las herramientas y todo lo demás. O sea, es una propuesta de solución súper sencilla y nos permite seguir avanzando y dejar de discutir todo el tiempo. Porque hace 3 años que estamos hablando de lo mismo y sigue pasando lo mismo. Y por ahí hay que ajustar una tuerquita nada más. Vamos con eso. Ok, mira, acabo de abrir la tableta de Argentina. Y la persona, en este momento, en este caso jurídica, que podría tener acceso es Comunicación Segues Argentina. Ese es el mail que tiene acceso a modificar, pero ojo, todos pueden ver el TZM folder. El email que tiene acceso a modificar los documentos dentro de Argentina, por si es que quisiéramos ver algún reporte, cómo ha avanzado todo esto en Argentina, es la persona que se loguea en Google con el correo Comunicación Segues Argentina. ¿Alguien maneja ese correo? Está mal, porque ese correo no existe, es una lista, no es una cuenta. Ese es el gran problema. Entonces nadie tenía permiso para editar eso. Yo no sé si es la herramienta más adecuada tampoco, pero qué sé yo, hay que cambiar eso entonces. Y se pueden agregar, hay que ir agregando una por una a todas las personas que vayan ahí. Sí, y perdón mi estupidez por no saber ocupar Google Docs. No. Aquí no hay ninguna estupidez, yo creo que si alguien tiene estupidez, la mía, como dijo Andrés, en no haber sabido comunicar estas cosas, o por lo menos repetirlas, porque yo la he dicho en muchas reuniones, pero ya hace rato que no lo he dicho. Entonces, el asumir, o assume, yo también lo transformo como as you and me cuando asumimos algo. ¿Le parece si comparto pantalla, si es necesario, para mostrarles cómo funciona? O lo envío por acá mejor. Bueno, lo de la pantalla funciona muy bien, pero no sé si todo el mundo está con... Seríamos bastantes, ¿no? Bueno, de todas maneras no va al caso. Si dejan un correo, si envían un correo, que era la pregunta, quién está organizando ahí, hay una carpeta global que la maneja la coordinación global y que, bueno, reitero, es visible, ahí están las guías de capítulos, ahí está todo, todos podemos ver eso. Y si quieren alguien modificar alguna cosa, entonces tienen que agregar un email y ir y de esta manera ir modificando los archivos. En el caso de hasta ahora Latinoamérica, cuando me llega un email y alguien dice yo quiero modificar acá, yo quiero modificar allá. Y de hecho el documento que se ve de pautas está dentro de Latinoamérica. Reitero, hay una carpeta global de Segues Movement. Luego vienen regiones, continentes y cosas por el estilo, chapters, y dentro de chapters está Latinoamérica, y Latinoamérica tiene una subdivisión por capítulos, pero además tiene una carpeta que se llama documentos, y dentro de los documentos hay proyectos y están también las pautas de Latinoamérica. Por eso decía si era necesario que lo mostrara por compartir pantalla, pero prefiero y me comprometo a enviar un correo a la lista de Latinoamérica con toda esa información, de nuevo, y así queda en ese lugar, por lo menos lo que hay, tal como dijo Javier, a lo mejor hay que cambiarlo, pero por lo menos queda ahí, en ese lugar, toda la información, para que la puedan leer. Y también... Disculpa, eso, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Termina ahí y hago la pregunta. No, que lo otro que me comprometí también, y que también está anotado, es agregar a los meetings internacionales la lista de Latinoamérica, cosa que los recordatorios no tenga que hacerlo nadie en especial, sino que segueslatino@googlegroup es un email más que está dentro de los meetings, así nadie tiene que estar comunicando cuándo vienen los meetings internacionales o no. Eso es una pregunta que he hecho antes y pues me siento obligado a volverla a hacer, y es lo que está en la carpeta internacional y lo que se coloca ahí, ¿es en consecuencia de la directriz del movimiento? Perdón, me perdí, me boquearon. Repítelo de nuevo, Eric. Lo que está en la carpeta internacional, o sea, lo que se coloca ahí y lo que queda ahí, ¿es en consecuencia la directriz del movimiento o las directrices? O sea, lo que dice ahí es ¿Es la última y máxima palabra? No, de partida el movimiento no tiene la última ni máxima palabra. Recuerda que nuestro lema es que el conocimiento es emergente. Así que lo que va quedando ahí es, digamos, el consenso racional por capítulo en Israel o cosas por el estilo. Va quedando por todos lados en un solo folder, en una sola carpeta, resumido lo que pasa a nivel global. Y luego tú verás si hay compatibilización, porque está el capítulo Franco pone, está todo eso está ahí. Ok, es que vuelvo y la pregunta es porque, por ejemplo, cuando Peter, antes, hace como un mes, pues ustedes saben que Peter Joseph sacó una carta pues, diciendo que él no quería ser la cabeza visible por los problemas personales y también pues porque se estaba dando una falsa noción de líder y pues él no es el líder del movimiento, aunque es uno de sus iniciadores. Entonces, en ese orden de ideas, de igual manera, cuando estamos hablando de documentos e información, por más que sea Peter Joseph, si se emite algo, primero, y es ahí lo que toqué el punto anterior de pues que no confundir administradores con dueños o jefes del movimiento o administradores del movimiento, o sea, administradores de las herramientas con administradores del movimiento, que no es lo mismo. En ese orden de ideas, lo que quiero pues dejar como pregunta abierta a todos, pues para que se hagan la pregunta y cuestionen, es precisamente eso. Entonces, si Gilbert emite algo, automáticamente es oficial porque lo dijo Gilbert, o si el mismo Peter Joseph emite algo, entonces eso se da por sentado que es oficial. Y en consecuencia, pues es el parámetro, pues porque él lo dijo. O sea, es clarísimo que la primera guía activista él la propuso, pues porque en esa época se estaba iniciando el movimiento. Pero sobre eso, pues hay mucha tela cortada y hay muchas cosas que se han hecho. Y todos, bueno, muchos de los que están acá presentes han sido, pues, artífices de muchas cosas. Por ejemplo, desde Argentina se ha hecho mucho trabajo y desde otros capítulos también que han aportado elementos pues para cumplir la misión del movimiento. Entonces, hago la pregunta, ¿sí? Porque es que recurrentemente escucho, por ejemplo, a Nelson que dice es que Peter Joseph dijo, es que Gilbert dijo, sí, pero ¿y qué dijo el resto de las personas? Porque es que considero nuevamente que cuando se habla de un administrador, pues un administrador, como cualquier otro, es un activista. Y si se lanza una propuesta desde Admin Chapter, pues debe ser una propuesta para ser discutida por todos. Con esto quiero pues dejar la cuestión abierta para que se haga efectivo. Y nuevamente porque pues, esa es la forma en la que se propone el MZ, ¿no? Se aplaudiría, Eric. Mira, ahí está, digamos, un punto clave, porque ese admin chapter de hecho también está dejando de existir. Lo que se está colocando ahí es lo que colocan los capítulos. Tal como va a pasar en TeamSpeak, creo, es lo mismo. No hay ahí alguien que esté, digamos, sacando lo mejor ni nada, sino que, claro, estamos mirando en la misma dirección, sabemos que este modelo está obsoleto, necesitamos un modelo económico sin recursos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, y por consiguiente, van a encontrar que hay coherencia entre todos los documentos. Pero cuando yo digo, porque lo dijo Peter Joseph, porque lo digo, no me refiero a que eso es ley ni nada por el estilo. Fíjense lo que le dije de TS3, él lanzó una propuesta sumamente cerrada, como cualquier miembro, y Gilbert le dijo no, y este otro le dice que sí, y etcétera, etcétera. Esos consensos son de más personas que Peter y Gilbert. El último meeting internacional, por ejemplo, el día miércoles, hace 2 semanas, la discusión fue corta, simple, básica. En 1 hora se dijo, Peter Joseph va a hablar con todos los coordinadores de Latinoamérica, de Europa, de todos lados, para arreglarse que es moving forward, que eso es lo que les decía, que viéramos en las reuniones el activismo, cómo se va a ir organizando. Entonces, eso lo dijo ahí bien claro en el meeting y luego quedó la grabación y está en el TCTM folder. Reitero, la información está siempre ahí centralizada, pero ¿quiénes discutieron en ese meeting internacional? 4 o 5 personas. Habían varios chapters, pero 5 o 6 personas fueron las que hablaron. Che, una cosa, a ver, creo que vengo diciéndolo hace rato. Nelson, vos conocés o aparentemente conocés o en conjunto con otros coordinadores nacionales, no sé, conocen las herramientas, aparentemente conocen las herramientas de las cuales se dispone para que la información llegue. ¿Se puede hacer una auditoría de las herramientas que se están utilizando para que todas las conozcamos, tirarlas en ese pad, hacerlo de alguna manera, en serio. Entonces podemos aportar a que la información siga fluyendo. Por ejemplo, un ejemplo claro fue la lista de mails. Si no preguntábamos, si no veníamos, hinchábamos las bolas hoy, quizás jamás nos íbamos a enterar de cómo se distribuía la información. Entonces, ¿se puede hacer eso para que...? Correcto. Entonces ¿se puede ayudar a mejorarlo? Sí, yo me comprometí a eso, sino que no me comprometí esta semana, pero es lo que yo le ofrecí a Javier de Argentina, y hablé un poco con Nelson, de que dije que hay un montón de cosas que se usan, pero que la gente no las sabe, y eso es pésimo, ¿no? Entonces, yo puedo poner ahí mis manos, a eso me refería cuando decía que hay un montón de cosas por hacer. Jorge, ¿podrías crear un documento para ayudar también a colocar todo lo que se pueda? Porque eso es lo que no he podido plasmar todavía. Y es la mejor forma de que se le envíe a las listas de correo y que quede en todas las páginas web y que quede disponible toda esa información. Porque no, claramente no ha sido la solución el que yo haya estado repitiendo las reuniones en reuniones. Claramente eso no funciona, no se escuchan las reuniones y... Si hay un documento como el que tú puedas crear, Jorge, la mejor palabra, creo que la opinión, título personal o opinión, mi visión, es auditoría. Esa es la mejor analogía que creo que se puede hacer. Ale. Sí, de ahí lo segundo, lo único que quería hacer es, o sea, eso es la una, ¿no? O sea, las herramientas de comunicación y de cómo estar... ¿Cómo comunicarse entre nosotros, no? Lo segundo es lo que dice Nelson, es el respaldo de la información de todo lo que se habla. O sea, que hay una lista de reuniones. Ayuda, ¿no? El Linguistic Team tiene una súper ordenada que me encanta, uno puede acceder ahí a los temas perfectamente. Pero creo que una wiki serviría. El problema con la wiki es que está abierta a que la gente haga abuso de la wiki. Entonces, esto no lo vamos a discutir ahora, es una idea lanzada, no es una propuesta. Sí, yo sé, o sea, no vamos a entrar en detalles, pero yo creo que... Quiero que vayamos pensando en la posibilidad de tener una wiki con usuarios determinados, ¿no? Para que la gente pueda ir respaldando todo su tren de pensamiento, si se quiere, y de lo que se ha acordado ahí. Siempre evitando el abuso, ¿no? Sí, pero parte con el documento, Andrés, creo. Que sí, lo mejor. Sí, vamos por partes. Sí, y de ahí va saliendo la auditoría que dice Ale, y de ahí entonces se va viendo más información. Y tal como lo dice, mayor cantidad de participantes... Claro, puede venir también quien diga, no, esto es lo mejor, y la carga de opinión, lo que sea, pero también el tener mayor información lleva a las mejores conclusiones. Nelson, pero tú sabes de qué consta una auditoría. O sea, una auditoría no es una revisadita por encima. ¿Tú sabes qué es eso? Por eso digo que la mejor palabra es auditoría. Que se revise todo, que se revise el TZM folder, las listas Google Group... Eric, por ejemplo, ¿a ti te llegan los recordatorios de Gilbert? ¿Te llegan los recordatorios en inglés de los meetings? No, a mí solo me llega lo de Latinoamérica. Wow, ¿ves? Ahí hay que revisar un montón de cosas, como el primer punto que había sugerido a Javier, que es que se coloque la lista de Latinoamérica dentro de la lista de internacional. A eso me refiero yo también con auditoría. Hay un montón de cosas que espero que Andrés haga y que se coloque todo. Y yo también voy a colocar todo lo que no coloque Andrés, lo voy a colocar todo para que no solamente se sepa cuáles son las herramientas que se están usando, sino que también se puedan proponer otras, así como la wiki que puede salir más adelante que propone Andrés. Y una pregunta, no, una aclaratoria con respecto a eso. No sé si se entiende o yo lo hago de forma diferente, ¿no? En el website global... de que yo comencé y todo el mundo comenzó, ahí hay un list que tú te inscribes, pues, ¿no? Los programas de radio salen por ahí, los press release salen por ahí, y el Sea Festival sale por ahí, todo aquello sale por ahí. Los recordatorios de las cuestiones internacionales sale, a mí me llega, es por el Google Group, por ahí que me sale a mí. Si tú no estás ahí, nunca te va a llegar a ti. O sea, la gente tiene, es un hecho voluntario que la gente tiene que hacer y inscribirse ahí. Y el Twitter, que Gilbert a veces lo maneja y manda recordatorio una media hora o una hora antes de que la reunión va a pasar, pues, ¿no? Así como me llegan a mí la cuestión, ¿no? O sea, yo no sé qué otra forma tienen otras personas de recordarles, pero no sé, nunca he escuchado eso. No, yo ni siquiera sabía de... Conozco el Twitter, pero no me llegan recordatorios por ahí. A mí me llegan solamente por el Google Group que menciona de internacional. Y lo que se produjo hace algunos años y que se intentó cerrar, lo que sea, porque estaba la discusión de, tú sabes, de la Resource-Based Economy Model y bla, bla, bla, y Jack Fresco, y se intentó cerrar. Eso no hay problemas si es que colocamos la lista de Segues Latinoamérica. ¿Te fijas? Entonces, inscribimos la lista de Segues Latinoamérica dentro de ese Google Group y todos van a recibir la misma información que a ti te llega por el Google Group y le llega a Jorge y Andrés y le llega a todo el mundo y que de hecho, tal como tú dices, está publicado en la página global. Lo primero que te dicen es que inscríbete aquí. Las plantillas nuevas que se han enviado para los capítulos que se están formando también traen toda esa información. Y ahí es donde yo tengo que, de nuevo, reconocer, tontera, estupidez, lo que sea, como ustedes quieran mencionarlo, al no repetir esas cosas, por eso es que le pido de nuevo a Andrés que esas cosas estén plasmadas en un documento con la auditoría que Eric, entiendo la palabra auditoría, con todo lo que se requiere. Es que, Nelson, mira, una auditoría, cuando tú hablas de una, o sea, cuando se hace una auditoría, en la auditoría, los auditores, que son las personas que ejecutan esa auditoría, deben tener acceso a todo para poder revisar todo. O sea Exacto. que, en consecuencia, exacto. Entonces, o sea, si tú estás dispuesto y ustedes, que han sido tan celosos en el control y manejo de los medios de comunicación de los que disponen, por todos los temores que tienen o que infundan, están dispuestos a eso, me parece genial y se los aplaudo. Y en ese orden de ideas, quienes son o vayan a ser auditores, debe ser un grupo o equipo de trabajo de personas pues que se reúnan para esos asuntos y todo eso debe quedar evidenciado para que cualquiera que no estuvo presente en las reuniones de auditoría, pueda saber cómo va el proceso y pueda tener de primera mano los resultados de esa auditoría. Y obviamente en una auditoría, o sea, el auditor no puede ser juez y parte, o sea, Nelson no puede ser auditor de una herramienta que él va a auditar, que él mismo maneja. El auditor tiene que ser, o tienen que ser personas completamente externas y ajenas a precisamente las personas que administran o gestionan esas herramientas. Por ejemplo, para no ir lejos, bueno, no, no, por ejemplo, no, estoy dando el ejemplo, digamos, acorde. Entonces, si estás dispuesto a hacerlo, o bueno, si están dispuestos a hacerlo, me parece genial y lo aplaudo. Que no sea, pues una buena charla y nada más. No, no, Los mira, Eric. auditores en el legal, eso es lo que hacen porque son policías, ¿no? Están buscando a ver quién se robó algo. Pero en este caso, no, en este caso se trata más que todo es de mejorar el sistema. Así que el auditor puede ser el mismo que maneja los documentos. O sea que no hay No, problema. no, no, Porque no, no se no, trata no, de no, no, no, discriminar a para nadie. nada, No. Víctor. A ver, Eric, para un poco. No puede ser el mismo que maneja el documento. No puede ser. Sencillamente no puede ser el mismo que maneja el documento. Una auditoría no es así. Y de hecho, yo creo que Eric, ya que no le está llegando la información, puede ser uno de los auditores. El tema está en colocar todas las herramientas en el documento que prepara Andrés. Y esto es lo que te propongo, Eric, porque puede haber, no sé si me puede escapar en este momento, alguna cosa en donde Peter diga, por favor, esto no se muestra a nadie. O Gilbert dice, esto no se muestra a nadie. Pueden haber documentos. De hecho, ya me acordé de uno, del spreadsheet, por ejemplo, donde hay un documento en donde están todos los emails de todos los capítulos del mundo y bla, bla, bla, bla, pero aparecen los teléfonos. Entonces, no es un documento al que se le pueda dar acceso a todos y una cosa que se puede desordenar y se puede tomar mala atención, o etcétera. Pero hay un auditor, si hay un equipo encargado de revisar para perfeccionarlo, sabemos que los auditores tienen la capacidad de revisar y también van a mantener la moderación de no estar divulgando información. User disconnected from your Entonces, lo que yo channel. propongo es que si en algún momento, por dar el ejemplo del spreadsheet, de la hoja global de la lista en donde aparecen capítulo con, dice capítulo con problemas encontrados, o dice capítulo en gestión, o dice capítulo good standing, está bien, y todas esas cosas, no dar acceso, pero sí, por ejemplo, compartir pantalla. Entonces, yo abro la pantalla de ese documento y le digo a Eric, ya, ¿qué pestaña abro? Esta. Tú me dices esta, voy allá, abro acá, abro todo lo que tú quieras. ¿Te parece un... En el caso de que encontráramos documentos que fueran como cerrados de esa naturaleza, ¿te parece así coherente, Eric? No, Nelson, lo que se hace en una auditoría es que el auditor tiene un acceso completo al sistema de manera temporal. Y de hecho, cuando el auditor o los auditores están auditando una herramienta, una empresa o una organización o lo que sea, porque la auditoría cabe en cualquier ámbito, de hecho deben estar las personas que están alrededor. O sea, por ejemplo, si vamos a auditar, qué sé yo, el Trello, por ejemplo, o la lista de correos de Latinoamérica, tú debes estar ahí, tú debes dar acceso. Se genera una clave temporal y después tú vuelves y le colocas la clave. O sea, no, porque eso no tiene propósito. Si se Vale. hace de esa forma, uno está supeditado a, o sea, es una auditoría sesgada porque el objeto de estudio debe ser palpable. Y pues estamos hablando de herramientas virtuales y cuando hablo de un objeto de estudio palpable, pues me estoy refiriendo a que los auditores, que ojalá fueran varios, porque tampoco es bueno que sea un solo auditor, pues deben tener acceso y poder navegar las herramientas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que realmente no vamos a hacer, no es una auditoría. Sí, lo que está planteado es explicar a la gente todas las herramientas que existen para que pueda estar informada y comunicada. Eso es. Pongan el nombre adecuado, porque auditoría no es exactamente lo que se va a hacer. No, No, a mí todo porque esto, perdón, no, a mí todo esto Andrés. me parece un exceso de burocracia. Basta con divulgar todo, dar acceso a lo que sea prudente dar y punto. Me parece que estamos yendo demasiado lejos, por ahora al menos. Sí, a ¿Cuánta ver, yo creo que energía? Estamos ¿Cuánta diciendo energía boludeces, macho. gastada al pedo? ¿Cuánta energía gastada al pedo, muchachos? ¿Cuánta No, no, no. energía estamos gastando al pedo? En serio, perdón, ¿eh? Yo creo que no tenemos ni siquiera un revisionismo ideológico, no estamos pensando qué mierda hacer hacia afuera y escucho tantas boludeces, perdón, pero no puedo decirlo de otra forma. Y sí, Claudio, tenés Excelente. razón. O sea, acá lo único que se está diciendo es saber si hacemos tal cosa, si no hacemos tal otra. Macho, déjense de hinchar las pelotas, estamos perdiendo tiempo. Yo Excelente. personalmente me voy, o sea. Es Sí, a que ver, precisamente de eso utilicé se trata. escucharon. Utilicé Cuando una una organización. palabra y Perdóname, hicieron dale. un mundo de eso. Sí, Es fácil, es fácil. Las herramientas que están, que se disponen, pónganlas, así todos sabemos, así todos podemos disponer. No hay mayor vuelta que darle, che. sí, un tema de comunicación. Yo digo que es la mejor analogía que he escuchado. Eric, que se entienda, es la mejor analogía que he escuchado. Finalizada la reunión para que las personas que escuchen esto no se alarguen mucho escuchándolo, porque User todavía disconnected hay from your quienes lo channel. hacen. ¿Te parece si te doy un ejemplo de una auditoría y abro todo aquí en la misma reunión? Nelson, permíteme un segundo. Lo que acabas de manifestar los amigos de Argentina me parece excelente porque es que precisamente cuando una organización no está burocratizada y se puede manejar las cosas con confianza y de manera libre y no hay personas que están interesadas en tener el control de herramientas o medios, pues no hay necesidad de hacer auditoría. Entonces, me parece excelente que ellos hayan dicho eso porque es que precisamente eso es lo que debería ser. Porque si no, entonces toca hacer auditoría, ¿ves? Ajá, te entiendo. Sí, ahí habría que presentarlo con Peter. Habría Pero que ¿por qué presentarlo ahí con también. Peter? Porque yo no entiendo por qué hay que ¿Cómo presentarlo con presentarlo con Peter. Peter? Por Porque Dios. tenemos que pedir No, no. permiso. Dale, Danton. Porque no son herramientas que he puesto yo. Yo no he puesto. Hey, esto que voy a hacer con A ver, TeamSpeak. perdón que les interrumpa, Nelson, pero lo que estamos haciendo acá es User comunicar a la gente disconnected from cómo se your puede channel. enterar y cómo puede usar las cosas que hay que no se están usando. De eso estábamos hablando, Jorge, que no discúlpame, haya pero tú no funcionado. quieres que No se me hable de interrumpas, eso. Eric, que yo déjame hablar. Y el asunto es ese, ¿no? El asunto, como dicen, es que la cosa no es funcional. Hablamos en la reunión en 3 horas, está todo grabado, acordamos que yo voy a presentar las herramientas, que todas las que yo conozco, para que en lo posible toda la gente sea tan independiente y esto sea tan horizontal, como les gusta tanto la palabra esa a Eric, como posible, y que sea transparente como fuera posible. Luego alguien dijo auditoría y todo eso se tergiversó. Ya, no es una auditoría, es esto que estoy explicando yo. Jorge, No. pues discúlpame, pero es que si se toca el tema es precisamente por lo que acabaron de manifestar los compañeros de Argentina. Y es precisamente porque es que no hay necesidad de hacer eso si las herramientas y la información se comparte y todos los que están interesados en el asunto pueden participar. Y por otro Y lado, eso y lo estamos haciendo. ratifico y te lo digo nuevamente, Andrés, o sea, pues que tú me muestres algo y que tú seas quien vaya a exponer algo que tú mismo estás administrando, pues a mí no me genera nada de confianza porque pues tus actos no generan confianza. Pero entonces lo mío tampoco. Los tuyos un poco más, pero es que Andrés sí se pasa. Pero por eso te digo, yo le cerramos la grabación. Ciudadano de criterio, Nelson, estamos ciudadano de criterio alrededor de cosas que se compartieron y de información, pues que aquí muchos de los que están acá la han leído y que no es chisme, sino son cosas que de las cuales hay evidencia y cada uno puede sacar su juicio. Dejen de hacer este juego, simplemente liberen la información, compártanla y permitan que las personas que están interesadas en utilizarla y que ustedes ya saben que hace parte del movimiento y que saben que están al tanto de capítulos, pues como la gente que hay en Colombia, como la mucha gente que hay en Argentina, pues háganlo ya, déjense de pendejadas. ¿Puedo hablar? Dale, dale. Miren, es que con esto solo confirman lo que yo dije al principio de la reunión. Están escuchando pacientemente, escuchando todo lo que tienen que decir y veo que terminan exactamente en lo mismo que terminan todas las reuniones. Si ustedes dicen hacer resúmenes de lo que se hablaron muchas cosas, se dieron opiniones muy interesantes, se compartió información valiosa, pero quedamos en algo, en nada. Y de nuevo con las mismas peleas y las mismas personas, con las mismas discusiones, con las otras mismas personas. Entonces, de verdad, en serio, yo de verdad que veo, y ahora mismo están hablando de que hay algunos que les llega la información, otros que no, que la información se distorsiona. No sé si jugaron al teléfono cuando chicos, de que uno le dice secreto al otro y el otro al otro. Al final siempre llega algo distinto. Por eso, yo creo que para mantener la integridad de la información es mejor ocupar herramientas como el Trello, como los Google Docs, como Latrium, etcétera. Y estas reuniones dejarlas, no sé, una vez al mes para compartir opiniones y enriquecer un poco el debate. Pero esto de orgánica, de verdad, no veo que tenga mucho. Y yo ahora me retiro igual porque veo que no va a ningún lado. Bueno, de todas maneras, ¿les parece si cerramos Perdón, ¿puedo la hablar, grabación? Nelson? ¿Puedo hablar, Nelson? Cualquiera. Pedí la palabra hace un ratito. Sí, claro. Yo voy a intentar, a ver, que todos tengamos una mirada transversal. Nos pusimos las anteojeras y salimos disparando la auditoría y demás. O sea, se está pidiendo una audición porque evidentemente las cosas no están funcionando bien. El capítulo Argentina, si se lo quiere mencionar, con todas las provincias que lo conforman, armamos, justamente ahí lo que pone Claudio, un PAD en donde propusimos qué es lo que mejoraríamos en esto. Entonces, si alguien lee las propuestas que estamos poniendo, no sería necesaria una auditoría, porque estaríamos todos audicionando al mismo momento, seríamos un equipo audicionando y mejorando las herramientas. Entonces me parece que primero tenemos que ver las propuestas, por lo menos las que propusimos nosotros, ¿no? Seguramente cuando vean algunas se les van a ocurrir más y mejores seguramente, y es la idea. Pero si nos metemos en audicionar y en solo ver con las anteojeras, como digo, no mirando a los costados, no vamos a cambiar nada, porque no cambia nada audicionar, es más de lo mismo. Hay que partir con el PAD entonces, sí. Nelson, hay que escuchar las propuestas y de las propuestas que están surgiendo de Latinoamérica y pues dejar de pretender ser la voz decisoria. Mira, o sea, te están hablando personas que son correspondientes a capítulos completos de un país como Argentina, te estoy hablando yo que soy de Colombia. Hay propuestas, nosotros aquí también tenemos propuestas. Eso es lo primero, y en esta reunión no se debería discutir lo que dijo Peter Joseph o lo que decidió tal persona. Se deberían discutir propuestas alrededor de otras propuestas que vienen de otros lados, para así nosotros, si nos interesa sostener y tener un capítulo latinoamericano donde fluya información y podamos hacer proyectos de comunicación, difusión y etcétera a nivel latinoamericano, lo hagamos entre todos y no por lo que alguien dijo en otra instancia. Y para eso hay que abrir herramientas, hay que compartir y hay que dejar actitudes que no van porque no sirven. Y creo que esto te lo he dicho yo muchas veces a ti y a pues Andrés, obviamente, y a otros, y otros también te lo han dicho, y pues una vez más te lo digo. Y pues con respecto a lo de Valeria, de pues que entonces no hagamos estas reuniones, pues a mí me parece que no, porque eso es como ay, no nos podemos hablar, dispersémonos, y pues eso... Eso no es así. El reto es precisamente lograrlo. Y si no, entonces, ¿para qué estamos en el movimiento? Pero tampoco es sano, pienso yo, que se quiera borrar de una vez por todas el nombre de Peter Joseph y se tenga una fobia de comentar cosas que comenta, ¿ves? No, para bien o para mal, es el fundador, y para bien o para mal... Sí, pero no es el jefe, Víctor, no es el jefe. Tal vez una persona, quieras mucho, pero no es el jefe. Sabe, pues. ¿Tú entiendes? No se trata de que uno sea ciego y un borreguito lo siga, pero tampoco se trata por razones, no sé, regionales o culturales, de tratar de aniquilarlo, ¿ves? ¿Tú entiendes por qué? No, no, tampoco va de eso. Víctor, para nada. Me parece que Peter sigue teniendo un montón de llegada a nosotros a través de videos, por el solo hecho de ir a meter las narices en medio del conflicto palestino-israelí. Con eso ya le estamos dando muchísima atención. Pero una bajada de línea institucional, me parece que ni él quiere eso, ni nosotros queremos eso. Claro, Además, yo no estoy de leyeron, acuerdo, no pero leyeron la tampoco carta. decir de que Víctor, no se puede discúlpame, discutir lo que Víctor. dice Pire Jose en una reunión latinoamericana. ¿Ok? Eso tampoco eso, ni una cosa ni lo otro. Es que no, pero discúlpame, pero sí, porque es que los capítulos locales y el mismo Peter Joseph, o sea, si nos vamos a referir al Peter Joseph como el punto de referencia del movimiento, el mismo Peter Joseph propone que estas formas que ustedes están proponiendo no se den. Y es porque el tipo tiene muy claro, entre otras cosas, pues que de esa forma estamos repitiendo los patrones de modelos de comportamiento que han causado y han generado el mundo en el que estamos. En ese orden de ideas, el mismo Peter Joseph hace un mes lanza una carta diciendo, oiga, no quiero ser el líder visible, porque hay personas como Víctor que dicen, no, es que lo que diga Peter Joseph es relevante porque él inició el movimiento. Y es relevante, claro que sí, pero no es decisorio, es la última palabra. Y si nosotros nos vamos a mover bajo esa lógica, entonces lo que estamos haciendo es repetir lo mismo y estamos poniendo a alguien como líder, aunque esa misma persona no lo quiera. Entonces, Peter Joseph, tenemos que bajarlo del pedestal quien nos tenga, quienes lo tengamos en un pedestal y debemos, en esa medida, que es lo que ha logrado capítulos como el de España, o sea, que lo conozco porque he compartido con ellos capítulos como el de España, o como el de Argentina, o como el de Colombia, donde, claro, se tiene en cuenta y se basa en los lineamientos principales y en las propuestas y en el tren de pensamiento, pero se genera de manera autónoma porque es que las cosas están contextualizadas. Y lo mismo para el contexto latinoamericano. De pronto, no sé, Víctor, de pronto porque tú no estás viviendo en Latinoamérica, pues estás un poquito fuera del marco de referencia. Bueno, esa es una apreciación mía. Pero lo que sí te puedo decir es que Peter Joseph, pues, o sea, no es un dios y no es la última palabra. Y en ese orden de ideas, pues no podemos estar aquí diciendo, no, es que Peter Joseph, si Peter Joseph deja, si Peter Joseph admite, es que Peter Joseph dijo, no, por favor. Pero yo no he dicho nada. Sí, Yo no he dicho nada de eso. perdón. A ver, un momento, Andrés, que vamos a cerrar la grabación. Yo no he dicho nada de eso. He dicho que si hay algún documento que el mismo Peter Joseph haya dicho no lo compartan, te ofrezco verlo de otra manera. Eso fue todo lo que dije. Y no sé lo que yo entendí. Pasa que las páginas web, por ejemplo, Zeigs Movement, Global Redesign Institute, hasta cierto punto Zeigs Media Project, eran hechas por Peter. Entonces, el momento que pidieron esta vaina de la auditoría, y si Nelson dice que les dé claves, o sea, Nelson no puede hacer nada ahí. Y bueno, regresemos al tema anterior, Ornella. Sí, pero de todas maneras, me quedo con lo que dijo Ornella, con lo del PAD. Partamos por ahí, partamos por el PAD. Agreguemos a eso, a ver si lo pasamos también al archivo de la grabación. Miren, yo Y ahí a justamente, ustedes, dale, dale. perdón, Eric, es cortito lo que quiero decir. Justamente quería pedir desde el movimiento, ¿no? Si pueden comprometerse para la reunión que viene, leer, aunque sea así, a lectura rápida, las propuestas que hicimos, y ¿sí? A ver qué les parece, si las podemos debatir y si podemos llevar a cabo algo de eso, por lo menos tenerlo leído para la próxima reunión, ¿sí? Si lo pueden ir Yo leyendo. mejor personalmente me aún, comprometo. perdón, o mejor aún, que hagamos una Comentarlo. reunión para debatirlo, una reunión aparte, Eso, mejor. y que esta sea una reunión de organización realmente. Yo por lo menos me comprometo a leerlo y comentarlo si se puede, lo colocamos en un pad, perdón, en un Google Doc en donde se puede comentar también. Ok, bien. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Por ello, yo les voy a compartir un documento que precisamente también es una propuesta de cómo nos podemos organizar e incluso referirnos. Yo pues me imagino que ustedes ya lo vieron, pero igual lo coloco para quienes no lo han visto, que es pues precisamente cómo se organiza en Colombia lo que otros quieren llamar como coordinación. Pues nosotros lo definimos como comunicación y pues en consecuencia las personas que comunican no deciden ni son mandaderos de nadie. No Bueno, están al ahí servicio también. de todo el movimiento o de un capítulo local o global, lo que sea. Por eso yo a veces he usado la definición de esclavo y mal interpretado, pero es básicamente estar al servicio. Yo también Sugeriría, aparte de que nos comprometamos a leer los documentos que va a colocar Eric y que tienen ya, que yo tengo ya guardado el pad de Argentina, a que también se revise la guía de orient, perdón, la guía de capítulos, porque la guía de capítulos es actualizable. Entonces, desde la misma propuesta puede salir algo que actualice la nueva guía de capítulos. No sé si se me entiende. Por eso que leer la guía de capítulos, la versión 2 que salió ahora, también es aconsejable tenerlo para la próxima reunión o para cuando se trabaje en el documento, que ya hay varios comprometidos con documentos aquí, entre ellos Andrés también. Y si a Andrés le falta algo, yo también lo voy a colocar. Y espero que con eso terminemos la reunión, si es que no les parece. Todo bien, Nelson. Nada más vas a poner la guía nueva, ¿verdad? Porque creo que no la tengo. Ah, sí, la coloco. Pero cerramos la grabación entonces. Y teóricamente, si todo sigue igual, en la próxima reunión sería en lunes 18 de junio de 2012. Dejamos hasta aquí la grabación, pero seguimos conversando si es que se desea. Nelson, antes de que cierres, entonces quería también dejar como propuesta, aunque eso no le guste a algunos, que así como que es finalmente lo que se debe hacer. Se emite un documento, entonces nosotros como latinoamericanos lo miramos, lo revisamos, lo contextualizamos y pues lanzamos nuestra propuesta, porque esa debería ser la forma, no como se emitió algo, asúmanlo y punto, que es lo que veo que está pasando. Entonces, en ese orden de ideas quiero proponer que además, y aquí anoto, hay una iniciativa ahí con Ale y con otra gente que propone actualizar la guía activista, pero o sea, basándonos en la primera, que es pues, a la que todos nos adherimos desde un principio. Y pues de igual manera, lo que propongo es que hagamos reuniones para revisar documentos como este del TCM Chapters 2.0 y pues si es necesario sacar nuestra propia versión, no deslegitimando, ni desvalorando, ni despreciando, sino simplemente porque es que es necesario hacer eso y es parte del ejercicio, o si no simplemente somos pues repetidores y copiadores haciendo lo que otros dicen y pues no proponiendo nada. Y si este movimiento ha crecido y se ha construido, y lo digo por experiencia propia, es porque hay gente de todo el mundo aportando y porque la información fluye de arriba, ni siquiera de arriba hacia abajo, sino de un lado hacia el otro todo el tiempo. ¿Y por qué si un documento no se ha ni siquiera aprobado, como la nueva guía, se va a cambiar? ¿Por qué se tienen que estar cambiando todas las cosas donde alguna minoría no ha participado? O sea, ¿quiénes no podemos llegar en esto? Ese es el problema, ¿ves? Que por eso es que es como el perro que se muerde la cola y se quiere morder la cola y gira y gira y gira y todo el mundo queda mareado, ¿ves? ¿Tú Pero entiendes? sí, pero Todo el mundo Víctor, queda sí. mareado, ¿no? ¿Ves? Pero O Víctor, el sea, ¿por perro qué se es muere. que Latinoamérica ahora tiene que revisar la guía y Latinoamérica tiene que revisar ahora el TeamSpeak y Latinoamérica tiene que revisar? Y, o sea, ¿por qué es eso? ¿Por qué es eso ahora? Pero Víctor, el perro se persigue la cola hasta que se la muerde en algún momento o se echa la última vuelta. Sí, se puede llegar a eso, comparto con él, se puede llegar a eso, pero no me parece eso de una guía propia para Latinoamérica, sino que mejorar la global. Creo que a No, eso pero podríamos llegar. es que No, o no, es que no cambiarla es una guía global. propia, disculpa, Benenzo, no es una guía propia para Latinoamérica. O sea, nuevamente, creo que no me estoy haciendo entender. Es simplemente que nosotros debemos hacer el ejercicio de se propuso algo, ¿no? Peter Joseph dijo algo o tal persona escribió algo y pum, se da por sentado como oficial. Y precisamente aprovechando que está Víctor acá, quiero recordar algo que todavía me causa mucha gracia. Y es que cuando yo personalmente empecé a hacerle difusión a un documento que me parece súper útil y que he visto que muchos capítulos lo están usando porque es que sirve para ubicar a las personas, que es este de que no es el MZ, lo primero que me dijo Víctor es que dónde estaba la versión en inglés, que si eso no estaba escrito en inglés, pues que no valía. Y que si era un documento de Colombia. Entonces, pues él desde su completo desconocimiento primero lo invalidó precisamente porque él asume que solo hay una fuente oficial y un sitio de donde todo es válido y el resto no. Y segundo, porque además si era de Colombia, pues menos. Y si estaba en español, pues qué vergüenza. Y resulta que ese documento es un documento que cuando yo entré al movimiento ya existía y que hasta donde se construyó en consenso con varios capítulos de Latinoamérica, dentro de los cuales uno de los que ayudó a escribir eso precisamente fue Javier y este Efetronic y otros que hay por ahí que todavía están muy activos en el movimiento. Y ese documento resulta, Víctor, te cuento, que como es una herramienta útil, aunque haya salido de Latinoamérica y se haya escrito en español, como se ha pasado a inglés, ya lo pasaron a francés y lo pasaron a chino y pues se lo pasé a alguien a ver si lo pasa a ruso. ¿Por qué? Porque es un documento pues, que es útil para decirle a la gente, vea, ubíquese, el movimiento, o sea, a partir de, digamos, una antidefinición, se dice que no es el movimiento y pues lo que menos importa es el origen, lo que importa es para qué sirve. Y en esa medida, no importa si se escribió primero en español y menos si viene de Latinoamérica. Entonces, pues, no sé, pilas con eso. Sí, ah, bueno, ahora un momentico, porque eso es lo que dice Eric. Pero eso no fue lo que yo dije. Y ahí están está, los pues, posts eso, en Facebook. Eso pasa. Te déjame terminar, te no me interrumpa. Yo no te interrumpo. Ahí no está. Te lo voy ¿puedo a hablar? Pasar porque. Puedo hablar. Puedo hablar. Dale. Gracias. Eso lo pusiste tú en el Google Group, en el Google de, en el grupo de Facebook de traductor o cuestiones latinoamericanas, algo así. Mi pregunta fue: ¿que dónde salió eso? Pues yo no lo había visto en inglés, porque la información que me llega a mí en inglés. Entonces tú me dijiste que un grupo de Latinoamérica lo sacó. Y yo, bueno, ¿pero qué grupo fue ese? Bueno, algunos activistas. Bueno, entonces yo te digo, yo te dije a ti. Bueno, pero entonces eso no se llevó al MIR Internacional. Porque en el MIR Internacional... Entonces no vale, no, no vale porque no, es una no propuesta de latinos. Yo no te interrumpí cuando tú hablaste. ¿Por qué me interrumpes? Tú hablas bastante y yo nunca te interrumpo. ¿Ok? So, okay, disculpa, vamos a respetarlo. Sigue. ¿Puedo terminar de hablar? Gracias. Dale, dale. Gracias, no he terminado. Entonces, yo te comenté que ese documento no se llevó al hecho internacional, ¿no? Para hacerlo oficial, para que todos los capítulos lo hicieran. Y que claro, tú lo que estás usando ahí es por aquella cuestión de la horizontalidad, que es tu caballito de batalla de todos estos meses, donde el mismo documento lo pones en Facebook, en el grupo chino, que yo no ni siquiera leo en español, pero lo pones ahí. Y lo pones en todas partes porque ese es tu caballito de batalla, pues, ¿no? La cuestión de la horizontalidad, básicamente por eso que lo dices, pues, ¿no? Entonces estás ahí diciendo una cuestión que no es, pues. O sea, si vas a decir la cuestión, dilo como es, ¿eh? Pero no lo pongas así como manipulando y... No, no, no. Si quieres un poquito así como de veneno, estoy... porque no es eso, ¿eh? ¿Okay? Perdón, creo que en un punto tenemos derecho a cortar con una pelea personal que ustedes pueden ir a pelearse a otro lado. Estamos perdiendo el tiempo de mucha gente. Es una falta de respeto, sí, por favor, al partido. ¿Puedo decir algo? Claro. Quiero decir que estoy completamente, pero completamente decepcionado con esta reunión. Ha sido una gran pérdida de tiempo, ya que no le hemos dedicado el grueso de nuestras energías y de nuestro tiempo a lo realmente importante, que era afianzar el movimiento hacia el resto de la sociedad, es decir, a debatir sobre las propuestas superadoras que habíamos empezado a hablar la reunión anterior. Han estado masturbándose con vuestra propia imagen frente al espejo, hablando de herramientas, de boludeces irrelevantes, y peleando por construir una estructura que está vacía de contenido. Hemos completado una vuelta en círculo, así que felicitaciones a todos. Muchas gracias. ¿Ahora sí podemos cerrar? Sí. User in your channel stopped recording. Ahora espero que se entienda por qué. Es que yo un poco también los temas de estructura, porque esas pajas molidas no llegan a ningún lado y yo prefiero ir a la calle también o pedirle a Valeria que escriba otra tesis. Oye, ahora que no están con grabación puedo ser un poco menos formal. ¿Cómo no se dan cuenta? De verdad, estas reuniones no llevan a nada, siempre llevan exactamente lo mismo, todas las reuniones terminan mal, todas las reuniones tienen las mismas discusiones con las mismas personas y los mismos temas, que la estructura, de que hay una jerarquía, de que no, de no aceptó, es exactamente lo mismo, por meses y meses, yo diría que ya más de un año que van exactamente con lo mismo. O sea, de verdad, yo veo que podemos trabajar mucho mejor si compartimos solo información, no opiniones personales, ni que tú dijiste, que ella dijo, que él dijo. Si de verdad compartieron información escrita, precisa, tangible, como por ejemplo la propuesta que hicieron los chicos acá, que la estoy viendo también, que es algo que se nota que hay trabajo, se nota que hay dedicación, y se comparten un documento y se piden más aportes, etcétera. Eso sí es trabajo, pero esta paja molida de que uno hable y el otro hable y el otro no habla, de verdad no tiene ningún sentido. Valera, tienes toda la razón. Y déjame decirte que eso siempre pasa porque las cinco personas en Latinoamérica que hace un año tienen no sé, esa masturbación obsesiva con la estructura es lo que han venido saboteando todo el tiempo de la reunión. Tú te pones a ver, cada vez que la reunión latinoamericana tiene estos finales como estos, las cinco personas que tienen ese problema obsesivo jerárquico están aquí con ese caballito de batalla y Víctor, eso es vos una estás hora lo volviendo a lo mismo y mismo. una hora lo mismo y no se llega a nada. Entonces se sabotea todo, la gente se obstina, ¿ves? Y pierde el tiempo. Eso es lo que pasa. Estás volviendo a lo mismo, a un reproche personal y eso no es útil. Estoy completamente con Valeria y esto, no sé, pensé que íbamos a lograr organizar algo. Es que por eso se pueden lograr organizar cosas de la forma que la están proponiendo. Sí, Oye. perdón, me permite disculparme, sí, porque igual no lo tiren todo al hueco, Claudio, Ornelia, Argentina, Eric, no lo tiramos todo al suelo. Sí hay una propuesta, creo que Nelson ha sido colaborativo en la forma de moderar la sala, y creo que no está todo perdido porque hubo discusión. Que si fuera un grupo terapéutico, ustedes me permiten la comparación. Siempre se logra algo. Tal vez no en la medida que ustedes se habían pensado o propuesto que todos íbamos a decir, perfecto, vamos a leerlo ya, lo vamos a empezar a aplicar mañana. Puede ser que no, ¿verdad? Pero recuerden que es un grupo de países y culturas. Y lo que funciona en Argentina no necesariamente va a funcionar en Colombia o en Canadá. Sí, hay que apreciarlo, hay que determinarlo y hay que llevarlo a plan. Vean cómo el lenguaje de muchos que ahora se quejan, lo digo como una condición, como dijo Claudio en otra reunión, voy a ser políticamente incorrecto con Argentina. Hay personas que usan el chat para decir muchas palabrotas y muchas inconsecuencias cuando se está tomando en serio la reunión. Y luego se quejan a una hora y media después de la reunión de que no se está llegando a nada y que solo paja se habla. Entiendan que todo es parte de un proceso, de un grupo colectivo global. Que lo que nosotros hacemos, por lo menos en mi apreciación, no es sencillo. Nada de lo que hacemos acá es fácil. Es decir, hay mucha gente que viene con propuestas que son muy válidas, como las que ustedes están presentando, y tenemos que actualizarlas a propuestas que también tenemos en nuestros propios procesos. Y también asimilación tiene que ver en esto. ¿Ves? Por eso lo que me da pena es que al final sí se logró, ustedes hicieron el mensaje, nosotros tenemos el material, sí se abrieron puertas. Y Eric vino y dijo lo que tenía que decir también. Pero si lo tiran todo al suelo porque no hubo solamente el tema de Argentina y la propuesta, entonces ya no vale el resto de las reuniones. Y claro que estamos cuestionando si es importante venir a estas reuniones o no. Puede entenderse así. Pero si no venimos a las reuniones, ¿qué más hay, verdad? Después de ahí también, si yo le mando un correo a Nelson, a Valeria, sobre lo que planteó Valeria, cierro con esto. En Costa Rica está todo perfecto. Tenemos 85 mil activistas. Estamos construyendo una ciudad nueva. El proyecto político de Costa Rica va en la dirección de la EDR. ¿Te parece que con ese mensaje yo ya resolví en la forma de comunicación? ¿O les parece? Claro, lo pongo aquí como un ejemplo condicionado, ¿no? Que ya logramos el éxito que vivamos todos. Ustedes me van a llamar Javier, pero ¿qué hiciste? No, mira, me afilié a siete proyectos políticos con 40 bancos y todo el mundo financió el proyecto EDR en Costa Rica. Pero ustedes, ¿pero por qué no nos comunicaste todo ese proceso? Porque hay una serie de errores que vemos ahí. ¿Ves? Entonces, si es difícil ahora, para efecto de lo User que sí estamos disconnected from logrando, yo your channel. rescato lo que estamos haciendo acá, en la mejor ánimo de mi parte, ¿no? User entered your Es channel. porque hay personas que todavía sienten problemas emocionales y que los quieren todavía cerrar en este grupo. Pero fuera de eso, sí estamos avanzando, Claudio. Cierro con esto, disculpen de nuevo. Si el mundo se está viendo en otra dirección, no por nosotros solamente, sino que hay otra gente que también está haciendo esta labor hoy en la noche. Y hay gente que también le está costando. Miren que ponen a la cárcel a directores de Greenpeace, ¿verdad? Y ahí están dando la pelea, ¿verdad? A nosotros no nos están mandando a la cárcel, a nadie aquí por lo que estamos haciendo. Pero siguen adelante. No nos echemos todo al suelo. Lo que está haciendo Nelson, lo que se hizo hasta aquí, es válido. Es válido. Sí, tenemos que mejorarlo. Ustedes lo están haciendo. Vinieron con la propuesta, yo lo rescato, lo rescato ahí al final. Por eso que quería decir con la sensibilidad del caso, del momento, ¿no? Si desechamos todo lo que la gente dice con palabrotas, con argumentos en el chat, porque no queremos oír o porque no estamos cómodos del todo con la reunión, entonces no estamos preparados para ser parte de un equipo de trabajo o un grupo global de activismo. Tenemos que autocondicionarnos. La palabra masturbación se usa mucho de parte de Claudio, pero creo que sería más bien la palabra de autocondicionamiento, autoerotismo, si me permite, ¿verdad? También. Sí, estamos haciéndolo bien, pero queremos que sea mejor cada vez, entonces nos presionamos. Eric tiene un buen planteamiento, Nelson hace su trabajo lo mejor, aquí estuvo Andrés, hizo lo que pudo, pero siempre sale alguien herido, lastimado, permítanme esas palabras, ¿no? Alguien insultado, porque propuso algo que no me gustó a mí. Claro, en algún momento puedo ser yo, ¿verdad? No estoy haciendo una señalación solo al que critica, cuestiona. Tengo que ser yo, una reunión y todo el mundo me deja bien, estás totalmente fuera de base, estás usando palabrotas. Me puede pasar a mí, ¿no? Pero el contexto de la reunión, de lo que se saca, para mí sí es válido. Ahí está la grabación, pueden verla después en retrospectiva con un espejo haciendo autoerotismo. Sí estamos avanzando. Tal vez, por eso yo hablaba de ansiedad, que es una palabra que no la condicionaron anteriormente, pero hay cierta ansiedad al inicio de la reunión por el reloj. Y esa ansiedad comienza a ser la que marca que alguien hizo una observación y esa observación yo no la comparto, entonces ya se perdieron 5 minutos. Van con el reloj en la mano. Cuando toman el micrófono, ¿ves? Ahí no hay reloj, porque para ustedes lo válido es lo que ustedes están proponiendo. Entonces en ese ejercicio digo, esto podría ser un grupo terapéutico muy importante de lo que el mundo necesita, mucho de lo que nosotros estamos haciendo acá, y luego cuando nosotros vayamos a la calle, tendremos esto resuelto, porque hemos procesado emocionalmente, hemos resuelto cosas, que entre diferentes culturas y países sí logramos ponernos de acuerdo por lo menos en un punto. Y eso a veces ni las Naciones Unidas lo logra hacer, pero nosotros sí lo hacemos. Y yo creo en este grupo, creo en todos los que están aquí, indistintamente de lo que compartan o no, creo que somos personas que estamos haciendo lo correcto, en la dimensión que podemos hacerlo, y que cierro con esto ahora sí, disculpen, creo que estamos haciéndolo bien, mientras eso sí, de lo que hicimos hoy, en la próxima reunión, lo mejoremos. Lo mejoremos. Y esa sí es la clave de este grupo. Cierro con esto. Más uno a Javier, más uno. Bajo ese contexto, no sé si les parece que corte lo que podría sonar paja, o perdón por el término masturbación, que a veces también lo comparto, editar alguna de esas. Y hay puntos clave, como los, no sé, la comunicación que incluye la lista. Y todo lo que está positivo, que fue el momento en donde, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Javier dijo, ok, hasta aquí está todo listo, bien, y me voy, y se fue, porque sabía lo que venía después, ¿se fijan? Entonces, si dejo de la grabación para público, lo que se coloca en el CTM Latino, acaba de llegar el email, coloco eso para CTM Latino, y también dejo una alternativa, respaldo, por si alguien quiere escuchar Paja Molida. Pues no se debe, yo sí considero que nunca se debe editar nada porque se pierde precisamente el contexto y la información. Las cosas son como son y las participaciones se dan como cada quien las puede hacer, las considera o las piensa. Sí, igualmente no hay que aparentar nada. O sea, si de momento se sube un poco el tono de la charla, bueno, si se utilizan palabras también, está indistinto igual. A lo que quería hacer referencia es que, bueno, ya que se va a solucionar aparentemente el tema de la información por mail de los distintos meetings, también otra propuesta que se tiró es empezar a registrar por escrito, porque, a ver, bueno, ya que es tan complicado escuchar 3 horas, 2 horas de reunión, como muchas veces se argumentó, bueno, un resumen escrito en PADS, como hizo la propuesta Javier en el foro Sigue Latino también recién, hay un template para poder hacer reportes de este tipo de reuniones y que quede un poco más resumido de qué se habla. Perfecto, perfecto. Sí, el PAD, recuerden que lo hicimos durante 2 años hasta que fallaron los voluntarios. Lo que yo he hecho es, sí, escuchar las reuniones y hago un PAD con lápiz y papel, que lo tengo con mi lápiz y papel, hago un PAD personal para colocar los temas relevantes, no solamente las tareas que vamos tomando cada uno de nosotros, sino que también para preparar posibles temas que van para la próxima reunión. Pero sí, efectivamente hace falta un pad paralelo mientras se está haciendo la reunión. Así que cualquiera que se quiera ofrecer, yo voy viendo muchos links al mismo tiempo, entonces no puedo ir escribiendo en el computador, no puedo, no me alcanza físicamente o técnicamente los recursos. Si alguien se puede colocar o de acuerdo, o turnar, o por lo menos anunciarlo, yo lo puedo anunciar en el inicio, o cualquiera que esté iniciando la reunión. Javier, Andrés, Eric, quien sea, dice, bueno, alguien va a hacer el pad y antes de empezar la grabación partimos con eso. Ya está Nelson, hecho, es que. Nelson, el pato. Vale. Nelson, es que mira, una cosa que te he dicho varias veces. O sea, yo por ejemplo admiro que tú tengas la capacidad y la posibilidad de estar acá mucho tiempo, pero al mismo tiempo tú también te has encargado de hacer muchas cosas tú solo. Y cuando una persona sí tenga la vida completa dedicada al movimiento, Disconnected from your está haciendo channel. muchas cosas, pues lo que ocurre y lo que sucede es pues que simplemente pues es humanamente imposible hacerse cargo de todo, y más si uno está solo. Entonces eso incluso puede conducir a que uno se le nuble el juicio. En ese orden de ideas, lo que te digo y lo que se te ha dicho desde hace mucho tiempo es que hay que generar equipos de trabajo para que es lo que se han, lo que se ha hecho en los capítulos locales como perdón, nacionales como el de Argentina o el de España o el de Colombia o no sé, o otros, ¿no? El de Francia, creo que también a través el de Italia, a través de equipos alrededor de temas e intereses, pues para que precisamente se deleguen las funciones y para que además de que participen más personas, pues se puedan hacer más cosas. Entonces, yo creo que por ahí está la solución. Y nuevamente, pues propuestas. O sea, mira, nuevamente, ahí yo compartí una propuesta que viene de Colombia, hay otra propuesta muy buena que es la de Argentina y seguramente si se abren las puertas vendrán otras propuestas. Pero pues eso parte de la actitud y de la forma de hacer. Entonces, por ejemplo, en esta semana se hizo ahí en la lista de discusión de correos pues el debate alrededor de por qué la agenda no está abierta y por qué no la construimos entre todos. Si somos un capítulo o si estamos haciendo parte del capítulo latinoamericano y se van a hablar temas de toda Latinoamérica, lo más lógico y lo más coherente es que cada persona de capítulo que esté interesada en participar en estas reuniones, que no serán todos, pues coloquen los temas que les interesa traer a Latinoamérica. Y socializarlo con el resto de las personas de Latinoamérica para pues estar comunicados y sabiendo qué estamos haciendo entre todos. Creo que eso pues en Colombia lo hacemos, las agendas se construyen colectivamente y a través del tiempo en el que, o sea, si por ejemplo se convoca una reunión para dentro de 15 días, en esos 15 días la gente va colocando información y pues no se le quita a nadie nada y pues se hacen las reuniones con lo que la gente propuso. Y eso sí es muy importante que si, no sé, si Nelson quiere hablar sobre un tema y él es quien lo propone, pues esté en la reunión, si no, no, pues es un despropósito colocar un tema y no estar ahí. Entonces, esas formas no solo permiten que haya más inclusión, sino que además seamos más eficientes. Y que entonces, pues no suceda que si Nelson no hizo tal cosa, no le alcanzó el tiempo, no pudo, humanamente no le es posible, pues entonces no pasaron muchas cosas. Yo siempre cito, por ejemplo, cuando Nelson tuvo que ausentarse porque tenía pues cosas que resolver de su vida personal, pues las reuniones de Latinoamérica simplemente se dejaron de hacer y pues eso es gravísimo. Por eso digo, ahora yo estoy viendo que el pad se hizo, Ornella, entonces un pad ahora se escribió de toda la reunión. Sí, Nelson, lo viene haciendo Claudio desde que arrancó la reunión. Sí. Genial, genial, ese link no lo tengo, no, ese link no lo tengo. Es el que está ahí en el centrado, casi, que termina en lo acordado. Otra cosita que yo quería decir, no sé si les parece, en vez de esperar 15 días para volver a reunirnos, ¿no podremos juntarnos la semana que viene para organizarnos sobre el tema de comunicación en las reuniones y demás? Así ya podemos arrancar la otra semana más organizados. ¿Podrá ser? Depende de todos. Yo no, cuando quieran, mañana si quieren. El link que pusieron abajo está vacío, no veo un pad. A ver, espera. ¿Cuál? Lo acordado, ¿no? ¿Ese o el otro? El Latinoamérica. Ese que dice pad6argentina.com, lo acordado, me parece vacío. Ah, no, perfecto, ya lo veo, ya lo veo. Error. humano una vez más. Entonces, de ahí también respaldo. Genial. ¿Eso hay alguien que se pueda ir haciendo cargo en las reuniones? Yo creo que cualquiera, porque puede venir cualquier persona. Entonces, antes de que inicie la reunión, se dice, volvemos a lo que se hacía antes, hace 2 años, alguien que se haga cargo, por favor, de hacer el pad, de si se van delegando funciones, alguien que vaya a moderar la sala para hacer Nelson, setup meetings. pero, pues, o sea, no sé, yo no sé si tú no puedes realmente ver otras formas mucho más sencillas. Mira, tú que eres No. una de las personas que está más pendiente, tú creas el PAT y lo envías como haces, envías la lista, por la lista de correos e invitas a la gente a que participe en el PAT para que entre todos construyamos la agenda. Entre Ah, todos no, no, construimos la Eric. agenda, discúlpame. Entre todos construimos la agenda y pues el día de la reunión se hace la reunión con los temas que la gente propuso y se propone obviamente una continuidad. ¿La continuidad cuál es? Pues que si, por ejemplo, se acabó la reunión y Nelson dijo, hablemos sobre tal tema en la próxima reunión, pues entonces en la próxima reunión, pues en el pad nuevo que corresponde a esa reunión se coloca el tema y lo hacemos entre todos. Sí, Eric, pero si eso... Eric, puedo agregar una cosita. Nosotros te digo si sirve como hacemos acá. El pad que se, en el, con el cual se invita a la reunión, que aparece vacío con un template básico, con las cosas que generalmente aparecen, nos llega a todos los capítulos del país. Y cada capítulo lo rellena con las novedades que tiene para contar. De manera que en el momento de la reunión no se pierda tiempo en recordar o digamos dar vueltas por cada cosa que hizo cada capítulo. Ya está de manera síncrona puesto en el pad y ya lo pueden ir viendo inclusive días antes de la reunión en sí y ya otro capítulo puede estar al tanto de lo que se hizo en otro lado del país o en otro lado de Latinoamérica, si lo llevamos a la propuesta latinoamericana, y ya puede preguntar específicamente sobre algo que se enteró antes y no sobre algo que se acaba de enterar en la reunión. O sea, la idea del pad no solo es rellenarlo durante la reunión, sino lo más positivo es rellenarlo asíncronamente antes de la reunión, de manera que todos participen, que todos rellenen con sus actividades y se gana muchísimo tiempo en explicar cosas o en tratar de recordar cosas que se hicieron y se aprovecha ese tiempo para que en todo caso el capítulo de Mar del Plata le pregunte al capítulo de Mendoza, por ejemplo, cómo hicieron tal o cual cosa y que les pueden servir al resto de los capítulos. Esa es un poco la función del PAD que se envía antes, ¿no? Que no solamente se envía una pauta de lo que se va a hablar, sino que se envía una invitación a completar cosas para contar o para compartir en la reunión. Exacto. Mira, volviendo a la pauta está abierta para todo el mundo, ni siquiera tienes que estar inscrito en el Google Group o en el Google, puede ser, reitero, cualquier persona, y va y modifica la pauta. Pero eso debería estar en el resumen que va a hacer Andrés, porque a veces se quedan con el pad y nosotros estuvimos usando pad y usamos sync, etherpad, etcétera, etcétera. Y sí, resulta eficiente, pero cuando ya hay más de 20 o 30 se vuelve un poco tedioso. Entonces, podemos dejar un link del pad en la pauta, porque tal como dijiste, Claudio, la retroalimentación, que en este momento está en el folder global, no solamente lo van a ver los capítulos de Latinoamérica, entonces lo ven también todos los capítulos del mundo y nosotros vemos todos los capítulos del mundo. Esa es la ventaja que tiene el Google Group, la carpeta, el TCTM folder, User que lo disconnected vemos from your todos. channel. Y de esta manera, la pauta, reitero, Eric, User eso está joined your abierto. channel. Cuando lo coloqué en el Google Group, la pauta está abierta. Lo que no hay, que nadie haya escrito ahí es otra cosa, pero la pauta está abierta. No solamente para colocar cosas, sino que también entonces ahora incluimos el pad. Yo lo voy a colocar en la misma pauta. User Y disconnected from your de esa channel. manera, para la próxima reunión es más fácil acceder a la información. Pero reitero, centralizado está dentro del TCTM folder. No sé si les parece así. Nelson, mira, no sé si estás leyendo lo que está diciendo Diego, que era lo que yo te iba a decir, pues es que no, pues o sea, sí se hace un documento en Google, ahí en el Google Docs que tenga el URL del PAD y trabajamos en el PAD y no trabajamos con Google Docs y así, y de hecho yo sugiero, ya que Argentina tiene un PAD propio, utilicemos el PAD de Argentina o el de España y ya, y lo hacemos hasta con nuestras propias herramientas. Es muy bueno. Y luego por experiencia propia, utilizar un pad propio, pues porque si supongamos alguien malintencionado que nos ha pasado, inunda el pad y lo satura, o lo intentas hackear, pues como se tiene acceso a la herramienta, pues por desde la base de datos se puede rescatar el documento y se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces yo invito a que utilicemos las herramientas que ya tenemos y a que no estemos supeditados a que, por ejemplo, Google nos censure o pase cualquier cosa y chun, y nos quedamos sin mucha información. Yo, o sea, a mí me parece que las herramientas de Google son muy buenas, pero también me parece que si tenemos plataformas y servidores propios donde tenemos nuestros pads, pues los usemos. Lo dejo como una propuesta abierta. Yo propongo pads del MZ que conozco, el de España y el de Argentina. Bueno, precisamente estoy abriendo, compartí un link para que Eric viera pantalla. España está usando el mismo sistema que yo estoy proponiendo. Ahí están los proyectos y están las plantillas y las pautas y todo eso. ¿Quién no, tiene no, el no, link? España tiene su propio pad. Sí, pero estoy viendo dónde se guardan los documentos en la carpeta global. Es exactamente lo que te estoy proponiendo. Ah, no, pues es que una cosa es que haya una copia, pero no la fuente única, Nelson. O sea, es que a mí me parece, pues sí, o sea, si hay que hacer un espejo de esa información en la carpeta global para que ahí los otros sepan, pues bueno, eso está bien. Pero nosotros podemos manejar porque es que lo tenemos. O sea, miren, Argentina tiene un pad, porque ellos tienen un servidor que lo configuran como quieren. Y España también, o sea, son los dos que conozco. Y que no creo que pues el capítulo de Argentina tenga ningún problema en que ahí se manejen los pads de Latinoamérica, ¿cierto? Mira, te repito. Los pads, en este caso voy a entrar a Europe, quien esté mirando. Europa, aquí está España. Están todos los protocolos y cosas que están trabajando. Y adentro de estos documentos están los links a pads y esas cosas. Entonces es lo mismo, no es necesario hacer un espejo, el espejo se hace automáticamente porque el documento queda desde ya en el Google Doc. Por eso es que me refería yo a usar la plantilla, la que ya está, denme un segundo, para quienes estén mirando. Ok, Nelson, bueno, yo no sé si, yo creo que todos han entendido lo que estoy proponiendo, no sé si alguien le puede explicar de mejor forma a Nelson, porque creo que no me está haciendo entender. Es que sí, también, lo que está diciendo Nelson es que hay un sistema integrado de documentos a nivel global, donde todos pueden acceder a los documentos de todos, y de esa manera, ¿cómo te explico? Italia, que no tiene idea de lo que está pasando en Colombia, puede acceder a los documentos que están en Colombia, y tú puedes acceder a los documentos que están en Australia. O sea, la ventaja que tenemos con los documentos Google es precisamente ese orden. Ahora, que si tienes un pad, tienes que buscar en la página de Colombia donde está el link al archivo de reuniones y tal cosa, ¿no? Que es un poquito más complejo. Adicionalmente, los documentos permiten filtrar ciertos resultados, por ejemplo, para que sean modificados por la gente que está en la lista de Latinoamérica y visibles para el público en general, o que la gente pueda hacer comentarios o qué sé yo. O sea, son ciertos niveles de seguridad que se tiene básicos, y esas son cosas que en un pad no se tiene. Jorge, no es del todo cierto lo que tú dices, y pues ahí sí te digo, esas cosas se hacen, esos problemas los solucionan los técnicos, y pues para hablar de eso hay que conocer un poco el tema. Mira, si es por compartir la información, uno coloca el link del pad en la carpeta de esa pública global y punto, se acabó. Y, exacto. Pero la fuente, sí, pero no es la fuente principal. Y uno redirecciona el tráfico de las cosas, de la gente que quiera saber de Colombia, pues hacia las páginas, por ejemplo, de Colombia o de Argentina hacia Argentina. Y pues ya que, es que miren, yo no sé si ustedes no ven esto, pero cuando uno utiliza una herramienta, entre comillas, gratuita como las de Google Apps, uno está sujeto a que ellos en cualquier momento le retiren el servicio y se pierde toda la información. Y eso es una estupidez. Si nosotros utilizamos Google, pero como un espejo de las fuentes principales, que es lo que nos está haciendo, que están en cada uno de los sitios de manera descentralizada. Si esa vaina se llega a caer mañana, no importa, no pasa absolutamente nada, porque toda la información ya estaba desde el principio en los sitios, web y en los servidores de cada capítulo y en el manejo y procura de que la información tenga, o sea, haya seguridad en la información, lo mejor. Y de hecho así es como funciona Internet, es de manera descentralizada y nuevamente, o sea, no es esto ni siquiera es una cosa ideológica de horizontalidad, es práctico y es una estupidez tener todo centralizado en un servicio que en cualquier momento lo pueden quitar. Me parece que esto está, perdón, me parece que esto está sobrepensado. Lo hacemos en el pad, hacemos copias y mirrors y listo. Hagamos como células terroristas. Hagamos muchas copias de todo y listo, ya está. No hay mucho que hablar. Ahí está, por todos lados, y así si nos votan el Google Group, están los pads, y si no está el pad, está por todos lados. Perfecto. Así es. De acuerdo también. ¿Hacemos reunión el lunes que viene? Sí, por favor. Dale. Dale, y vayamos haciendo ya un pad sobre esa reunión para que quede un poco más, para que cuando lleguemos acá no tengamos que sobredecir muchas cosas y ya podemos definir bien lo que queremos hacer, ¿no? User disconnected from your channel. Genial, ¿quién lo hace? Vos. No sé cómo haga, lo hago en el de siempre, en la Argentina. Sí. Bueno, durante la semana entonces sería reunión de organización, comisión, no sé cómo le quieren poner, da igual, hablar de estos temas y vamos trabajando. Reunión de masturbación, ponele. Latinoamericana. Yo tengo una duda. Bueno, yo voy a con el pad que tenemos acá enlazado, ¿eh? Si hay esa Argentina pad, ahí voy a poner y a trabajar en él, ¿verdad? Yo hago copia y lo paso a un enlace ya como estamos planteando, pero voy a escribir y manejarlo todo acá en Argentina, ¿eh? Sí, perfecto. Bueno, un placer, un gusto, un abrazo a todas y todos. Gracias por la reunión de hoy. Me llevo un montón de material y muchas cosas que estudiar y leer. Así que, próximo lunes, misma hora, amigos. Sí, sí, de acuerdo. Perfecto. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos, gracias. Ahí está el link, chicos. Este no sé, Clau, ¿dónde son? ¿Lo puedes hacer vos? Este link sería para la próxima reunión. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. ¿Quedó eso al final? User left your channel. Sí, dale, envíalo a la lista de correos de Latinoamérica y a la de Argentina y a todos los correos que conozcan para que la gente entre y participe. Ah, mira, ahí quedó el pad en el pad de Argentina, en el pad de Argentina, el link. ¿Por qué conviene el Dina Cloud? Conviene porque la herramienta está en un servidor en el cual tenemos acceso a la base de datos. Si por algún motivo se estropea el contenido del pad, podemos entrar a la base de datos y recuperar el contenido. Ah, hasta no sabía. La ventaja cuando uno tiene la administración de una herramienta es que pues si pasa algo uno puede por debajo arreglarla. En cambio, pues si por ejemplo en Sync o en PiratePad o en Google Docs pasa algo, pues nos fregamos, quedamos supeditados al administrador. Y si no hay sustento, pues se pierde la información. Vicky ya puede dejar de grabar. Dale. Sí, dale. Gracias, Vicky. De nada.